Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, que estamos junto a vosotros dispuestos a disfrutar de una madrugada con total intensidad, ¿eh? Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Sergi de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, mi máximo deseo es que hayáis regresado todos con bien, que hayáis evitado los atascos de este puente vacacional. Aquí en España tenemos unos puentes fantásticos, ¿eh? No solo los construidos por los ingenieros, sino también los construidos por los políticos. Y cuando el 1 de mayo nos cae en domingo, pues no hay problema, lo trasladamos al martes y así nos vamos apañando. Así que nada, unas fiestas estupendas, magníficas, además protegidas por la buena climatología. Y un abrazo para todos, espero que no hayáis tenido problemas en la carretera, aunque más de 40 personas no han regresado a sus hogares. Siempre hay que pedir precaución, máxima precaución en nuestros desplazamientos, a fin de evitar desgracias tremendas. Bueno, pues aquí no vamos a tener desgracia ninguna, porque vamos a disfrutar de un programa máximo, un programa pleno. 2 horas y media por delante, ahí está Chispa y Molle, por ejemplo, con nuestro querido editor Pepín Tré, revista de divulgación científica, al conocimiento por el desconocimiento, y siempre bajo la tutela, bajo el mecenazgo de Grupo Tomatone. Qué gran preboste, qué gran magnate, gracias a él podemos difundir lo que difundimos. Bueno, pues hablaremos de las islas griegas, claro, cómo no, retozar un poquito en aquellas geografías, explicar algo acerca de la mitología, cómo nacieron las islas griegas, porque fue por emulsión, como todo el mundo puede entender. Las islas griegas, aparte del yogur, tienen cosas interesantísimas por comentar. Pepín ha estado en las islas griegas, ha estado unos 20 minutos en cada una de ellas. Y bueno, pues así le ha ido, claro. Ha sido una experiencia viajera rotunda. Luego hablaremos de Alícates. Alícates, famoso filósofo medievalista, coetáneo de personajes como Averroes, como Maimónides. La verdad es que un hombre versado, un hombre que supo anticipar el futuro, un hombre que supo fijar ya las líneas directrices de la filosofía medieval y acoplarlas al entendimiento que llegaría después en la edad moderna y posteriormente en la edad contemporánea. O sea, no quita que la ilustración tapara, soterrara las ideas de Alícates. Eso ya todo el mundo sabe. Y si no, pues ya le explicamos esta noche. Pero Alícates, ese gran hombre, ese gran filósofo, hoy en nuestra Chispa y Muelle. Y por supuesto, vuestras consultas para Pepín. Tendremos monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Hoy, todo un mito de la conquista de América, las 7 ciudades de Cíbola. Vamos a hablar de ellas, Vázquez de Coronado, grandes exploradores, grandes conquistadores españoles que buscaron, como siempre, los tesoros. Muchos El Dorado hubo por allí, y uno de ellos, las 7 ciudades de Cíbola, que luego no fue para tanto, como contaremos en nuestros monográficos Zona Cero. Con Agustín Alcalá, vamos a ver si le da tiempo a regresar, porque ha visitado el buque Escuela Español Juan Sebastián Elcano, que ha recalado en Nueva York. Bueno, pues está acercando a los estudios de Onda Cero en Estados Unidos, y nos contará cosas interesantes. Por ejemplo, que hay ahora una moda que se está extendiendo, por desgracia, y es la de disparar en las autopistas, disparar a coches en movimiento, a camiones. Hay ciudadanos norteamericanos un poco alterados, un poco perjudicados por el cambio climático, y la verdad es que están haciendo de las suyas. Luego también se ha detectado entre algunos padres y madres de familia que hacen distingos entre sus hijos si son guapos o feos, favorecen a los guapos, discriminan a los feos. Otra moda que se está extendiendo en los Estados Unidos. Bueno, pues de todo esto y mucho más comentaremos. Tiempo para el correo electrónico, tiempo para Azul y Verde. Hablaremos de la momia más hermosa jamás descubierta en Egipto. Así nos lo anuncian los arqueólogos que lo han descubierto, que han dado a la luz. Y bueno, es una momia de hace 2.300 años, es decir, de la última dinastía netamente egipcia, antes de los Ptolomeos. Y es una momia, dicen, bellísima, de un colorido fastuoso. Lo contaremos esta noche. Y luego hablaremos de una desgracia para nuestros campos. 30.000 aves fallecen cada año víctimas de los tendidos eléctricos, 30.000 aves. Hablaremos de ese macabro censo. Con la gente sin escrúpulo. Bueno, hemos encontrado una familia de príncipes saudíes que está vacacionando, está ahora mismo en Cancún, en México. Y bueno, pues hasta ahí bien, pero es que se han llevado el harén, se han llevado a 52 mujeres, bueno, pues para una semana. ¿Hacemos las cuentas? 52 mujeres de su harén para estos príncipes saudíes. ¿Cómo viven algunos, verdad? Y luego un extraño caso, vamos a declararla europea del día, es una mamá británica que por viaje de negocios tuvo que ir a Nueva York dejando a su bebé a cuidado del marido. Bueno, pues hasta ahí bien, hace su viaje a Nueva York y una vez que llega a Nueva York recibe la llamada agitada de su marido diciendo: mira Mary, vamos a poner que se llama Mary, que el niño no come, el niño no quiere nada relacionado con la ingesta de potitos, tienes que venir para darle la teta. Bueno, pues Mary, ni corta ni perezosa, cogió un avión, se fue al Reino Unido para dar de mamar al niño, a fin de que no se deshidratara. Pues estas son las madres coraje, ¿eh? Se hace 12.000 kilómetros porque el niño empezó a llorar, empezó a berrear y el marido no se hacía con él y no le quedó nada, no había manera de darle el potito y la mamá dijo, bueno, ahí va ese pecho, toma, come y manifiéstate. Y el niño tan contento. Bueno, pues hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, cosas curiosas como esta y muchas más en vuestra Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Pim, pim, pim, pim, pim. Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento, es una revista de divulgación científica en la radio española, en Onda Cero, en la Rosa de los Vientos, gracias siempre al mecenazgo de Grupo. Grupo Tomatone. Qué gran magnate, qué gran preboste. A él le debemos todo. Claro. Bueno, vamos a ver, claro, vamos a ver. Cuidadito. Buenas noches, Pepín. Claro, a él no le debemos, en realidad no. No, creo que estás invirtiendo los términos. Yo creo que él nos debe. Ahí, sí, yo estuve, vamos, la última semana, ya sabes que había estado hablando con Morcillo. Sí. Con el señor Morcillo, que es el que firma los albaranes. Entonces me dijo que todo estaba ya, vamos, que esto estaba, dice, esto está encarrilado. Sí. Esto está encarrilado y no os preocupéis por nada porque esto tiene que llegar. Sí. ¿Y qué pasa? Que no... Pues no, mira, precisamente estuve este pasado fin de semana en Sevilla, sí. Me saludaron los diferentes delegados que Grupo tiene en la ciudad hispalense, sí. ¿Y me dijeron, pues que paciencia, que ellos están en las mismas pero que no se atreven a pedir el pingüe. ¿Qué carácter tiene? Sí, que sosco, ¿eh? Ya, pero es que vamos a ver, si Grupo dice, yo soy el mecenas, yo soy el que apadrina esto, debería tener un gesto, hombre, ¿no? Eso es una palabra, si te has comprometido, coño, Grupo, cumple. Claro, y no es que yo quiera, hombre, con respeto, siempre con respeto. Pero con respeto, claro, hombre. Pero, hombre, es que tenemos aquí unos flequitos que llevamos ya una temporada, ¿eh? Hombre, que nos gusta comer todos los días, hombre. No sé, nosotros lo hacemos con el máximo interés, con el cariño. Fíjate si documentamos bien el arte. Uy, muy bien, claro, muy bien. Sí. Bueno, ya, pero hombre, a ver si... Yo no sé, yo fíjate, confiaba en un Morcillo, fíjate. Yo también. Me había dado a mí la sensación, digo, coño, este hombre parece serio, fíjate. Parece serio, sí. Sí, soy un Morcillo, me firmó todo. Pero todo, mira, fíjate todo. Tú del Morcillo y cómete el cocido. Ay. Y me preguntó además, dice, ¿lo trae paletizado? Digo, hombre, pues es que esto, claro, yo me empalé. Dice, esto tiene que venir paletizado. Bueno, hay que hacerlo, se hace. Pero hicimos la copia y todo. Copia paletizada, iba todo retractilado, todo. Y yo dije, bueno, pues esto ya debe estar ya solucionado. Sí, pero pues. Nada, entonces. Pues no, al final. Bueno, pues tenemos como siempre en Chispa y Muelle, sí. Tenemos un editorial comentado. Sí. Lo que llamamos editorial comentado. Editorial comentado, sí. Comentado. Tenemos... Lo has titulado así, ¿no? Sí. Muy, muy preciso. Muy editorial comentado. Sí. Bueno, pues es sobre la venta de armas. Sí. La venta de armas, España, pues vende armas. Claro, sí. Ha vendido armas. Pero vamos, no vamos a detenernos en la venta de armas de ahora, del siglo XXI, sino ya de cuando España vendía armas. De siempre. Se sabe Albacete. ha sido una tierra de promisión. De promisión. De promisión en cuanto a... Porque el arma blanca ha sido pues, bueno, incluso auspiciada por todos, bueno, por el Vaticano. Por el Vaticano. El Vaticano. Entonces, ahora mucha crítica al ministro Bono diciendo, claro, es que está vendiendo armas a Venezuela, claro, no, hombre, los no, carros no, de combate no, a Marruecos. No, no, no, no. Vamos a ver, vamos, seamos serios. Aquí se han vendido tenedor, se ha vendido tridente, se ha vendido cuchillo de postre, se ha vendido cuchillo de este del puntiagudo. Exactamente. Se por ha ejemplo, vendido de todo. Pues sin ir más lejos. Sí, sí. La época de los fenicios. Hombre, hombre, cuando venían cuberterías completas. Completas. O sea, ahí había cucharón. Ya eran famosas las armas entonces. Sí, sí, sí. Sí, claro, sí, sí. Claro. Y la espada toledana. La espada, exactamente. Que iba con gemelos. Con gemelos. O sea, si comprabas espada, te regalaban unos gemelos y un sujetacorbatas. Y entonces eso tuvo mucho... Eso entre los... El fenicio le gustaba... Era un hombre arreglado, era un hombre curioso, sí. Que siempre le gustaba ir, pues hombre, era un negociante. Un negociante. Y un negociante tiene que tener una presentación, tiene que tener un... Pues... Bueno. Lo que siempre ha tenido un fenicio. Sí, claro. Y entonces eso siempre, España en eso ha sido, vamos, un mayorista. O sea, entonces, un mayorista, si ahora vemos sí. A Bono viajar a diferentes países, pues imaginemos aquellos fenicios. Sí, bueno, imaginémonoslo. Sí, vamos a imaginarlo. O sea, por ejemplo, el tirachinas, gran invento español. Sí, lo fue. Y el Nicanor, tocando el tambor. Y el Nicanor tocando el tambor. ¿Cuántos Nicanores habremos vendido nosotros? Muchísimos. ¿De qué nos extrañamos ahora? Naturalmente. El Nicanor tocando el tambor, eso se vio en todas... Bueno, el ejército galés, cuando ya jubiló a los gaiteros y a los tamborileros, se utilizaban Nicanores. Siempre Nicanores. Llevaban todos los... Y los lanceros bengalíes, siempre se les vio con un Nicanor en la boca. Exacto, siempre. Con su Nicanor tocando el tambor. ¿Los propios samuráis? Los propios samuráis, se lo has dicho. Antes de entrar en combate, sí, tocaban sale su Nicanor. En una de las películas de Kurosawa, en una de las horas, de las primeras horas de la película de Kurosawa, creo que es en la sexta hora. En la sexta hora de la película de Kurosawa, aparece ya el samurái. El que era el encargado jefe de samuráis iba siempre con su Nicanor. Bueno, en Brejar se ve no solamente un Nicanor, sino un tirachinas. Se ve un tirachinas con las Claymore y con todo aquello. Las Claymore y las Fancers. Vamos, que es una tradición y por favor que siempre, nadie... Siempre, que no hacemos otra cosa sino seguir las tradiciones. Tomar el testigo del pasado. Eso es. Sí. Insisto en que el arma blanca siempre ha sido... Que además, por eso hubo una canción que hizo Antonio Machín, el gran Antonio Machín, de Angelitos Negros y Angelitos que tenían el arma blanca. O sea, eran angelitos con arma negra y arma blanca. Ah, ¿por qué desprecia su color? ¿Por qué desprecia su color? Cantaba ya Antonio. Sí, en el cielo también lo quiere Dios. Exactamente. O sea, esas letras impactantes, que eran pro y antibelicistas. Había que saber entre líneas. Sí, sí, sí. Pintor que pintas con amor. Que pintas con amor. Angelitos con armas blancas y angelitos con armas negras. Entonces, esto ya, o sea, quiero decir que seguimos, como tú muy bien decías, tú has puesto lo de la llave, seguimos la tradición, y Albacete, pues, tiene que tener su industria. Como la tiene, naturalmente. Y no vamos ahora a despreciar esa cucharilla de café en detrimento de un Kalashnikov. Bien, pues hasta aquí nuestro editorial comentado. O sea, el que tuvo, retuvo. Ha quedado muy bonito. Ha quedado muy bonito. Ha quedado muy bonito. Muy bonitín, muy bonitín. Muy poético, muy poético. Muy bonitín y muy completito. Bueno, y para... Y preciso. ¿Y qué me dices de Homero? Homero. Era el canto que siempre se le ha hecho a ese precioso pescado. Siempre. La loa. Homero. Exactamente. Qué gran autor griego era... Sí, para ser pescado, sí. Para ser pez, la verdad es que escribió con pundonor. Con pundonor. Con pundonor. Con gracia y con... La Ilíada, la Odisea... Muy pocos peces, muy pocos pescados... Han llegado tan lejos en el mundo de la literatura. Exactamente. Luego. Bueno, y si hablamos de Homero, hay que hablar de las Islas Griegas. Efectivamente. Ahí siguiendo al hilo, precisamente al hilo de lo que tú acabas de decir, estos días he aprovechado para hacer... Me gusta siempre que puedo hacer una escapadita. Entonces ya hablamos la semana pasada de esas posibilidades de senderismo. Bien, yo lo he seguido en cierto modo, y entonces estaba aprovechando, fui el miércoles fui a Zanzíbar, estuve en Zanzíbar, y hice Zanzíbar, Mombasa, Madagascar. Sigue. Y de ahí ya di un salto, porque estoy 20 minutos. Entró una actividad insular febril. Sí, porque quiero ver ese mundo de la ínsula, cómo afecta al personaje, cómo afecta al hábitat, sobre el habitante, efectivamente. Hábitat y habitante son concomitantes. Si tuviéramos que buscar palabras relacionadas con islas griegas... Pues, con islas griegas, pues tirantes, por ejemplo, es una... Colchón. Tonelete. Tonelete, calefacción y batiscafo. Batiscafo también se puede, y pendentif. Son así, a bote pronto, ¿eh? Sí. Posiblemente haya más vocabulario en las islas griegas. Bueno, pero vamos, no es misión nuestra, sino de los etimólogos. Sí, eso ya los estudiosos. Pero, hombre, los reputados. Pero, vamos, así como yo lo que se me ha pegado en estos 20 minutos, y voy a hablar concretamente, fíjate que he estado en, estuve en Corfú. Primero, empecé por arriba. Empecé por Corfú. Saludé, lógicamente, hay muchísimos recuerdos de la familia Darrell, muchos recuerdos de Lawrence, de Gerald, porque fueron unos vecinos queridos, y la verdad es que se les recuerda con muchísimo cariño, sobre todo a Gerald, porque era un bicharraco en el mejor sentido de la palabra, porque era un niño inquieto, era un niño que siempre iba con sus animalillos, siempre tenía sus cositas. Era nervioso, sí. ¿Osco? Lawrence era más osco. Lawrence, y de hecho luego entre ese digamos, esa revolera espiritual que tenía Gerald, porque era un niño verbenero, siempre lo fue, y sin embargo Lawrence, al ser más osco, siempre hubo una cierta diferencia, una distancia, incluso en el resto de la familia se notaba, había como dos facciones. O sea, por un lado iba Lawrence y por otro iba Gerald. Siempre se veía Gerald, Lawrence. Y luego Lawrence. Bueno, pues entonces, en Corfú, eso es lo que tenemos. Sí, en Corfú es Darrell como referencia, podemos decir. Y aquí sí, por eso decíamos tirantes. Porque siempre la madre de los Darrell siempre llevaba unos tirantes que era donde ella se cosía. Y por eso dije pendentif. Porque ella le gustaba mucho. No me había percatado. Sí. Había dicho esas dos palabras. No creas que se dice al albur. No. Esto está preciso. Esto viene porque viene. Porque está ahí. Porque es. Y entonces la madre Darrell, pues siempre ella quería que sus muchachos fueran siempre lo más atildados posible dentro de las posibilidades económicas que tenían, que en aquella época no eran muchas. Bueno, hablando de fin de siglo, principio del siguiente. Lo que da Corfú, efectivamente. Quedaba olivos y... Y queso, y pequeños saurios, los que son la lagartijilla Corfuní. Y la Corfuní, pues es... Que es un endemismo. Sí, es un galicismo. Entonces, esta es especial, este pequeño reptil. Casquivano. Sí, es amoroso. Quizá es también aunque no haya una proximidad directa, pero está la isla de Lesbos. Está cerca, primero hay que pasar, lógicamente, si bajamos Corfú, veremos Ítaca. Ítaca, que fue... Ulises. Bueno, atribuyen a Ulises, pero parece que hay un cierto equívoco, ¿eh? ¿Sí? Cierto equívoco, sí. Parece ser utilizando el término griego, un galimatías. Un galimatías, exactamente, porque, bueno, él nunca se encargó, o sea, Ulises él personalmente jamás reconoció que fuera de Ítaca. Él no lo dijo nunca. O sea, no hay declaraciones, efectivamente. En todos los escritos que este hombre aparece, no. Y preguntada parece ser su mujer, cuando tenía tiempo de descanso, que estaba allí con su cosa, con su hacer, para sus tapices y sus líos. Y entonces esta mujer tampoco dijo, mire, si mi esposo no ha dicho nada, Si el señor Ulises no ha dicho nada, no seré yo quien vaya ahora a poner aquí los puntos sobre las íes. Y entonces eso se quedó ahí de una manera, velada. O sea, puede ser de Ítaca, podría serlo. Podría ser. Podría ser también de Creta, pues Creta. También podría serlo. Hombre, los palacios talasocráticos. Sí. Bueno, pero en esos no estuvo. A Ulises no estuvo ahí, no. Se dice que puede ser de Cefalonia. Ah, Cefalonia. Cefalonia, que es donde el pulpo, ¿no? El cefalópodo, exactamente. La palabra cefalópodo porque las islas griegas que hay, me parece, yo las que he podido contar, me parece que hay más de seis. Seis. Creo que hay más de seis. Entre seis y seis mil si contamos las pequeñas. Pero sí, seis y seis mil. Es un archipiélago variado. Multicolor. Sí, es multicolor. Entonces parece ser que eso fue precisamente, era un conglomerado. Lo que fue en su principio era un conglomerado. Un mosaico a base de pequeñas teselas isléticas, lo que se llama la tesela islética. Sí, la tesela islética. La tesela islética, que es lo que proponían los historiadores. Pero sí, claro, sí, sí, sí. Ahí precisamente esa colonia que había, o sea, esos los el cefalópodo, que era además el símbolo en el escudo. Hay un pulpo. El escudo griego. En el unificado. Y ahí precisamente por eso hay problemas con Chipre. Porque Chipre quiere otro tipo de... Quiere un calamar. Sí, es otra cosa. Él quiere un octopus, pero diferente. Entonces, bueno, quiero decir que no se han puesto de acuerdo en ese tipo de animal. Entonces siempre ya aparecen los sellos que ellos llevaban un sello. O sea, un sello en el anillo. El anillo. Luego ponerle el acre cuando tenían que mandar firmar. O en el caso nuestro, por ejemplo, de Tomatón, si yo como morcillo hubiera llevado mi sellito del acre, eso deja ahí una impronta. Eso es una impronta. Una y impronta. Eso lo deja ahí de una manera clara y rotunda. Somos jóvenes. Ya, claro, que se pierden ciertas cosas que son muy prácticas. Bueno, pues como decía Ulises no salió nunca de su isla. ¿Pero qué estás diciendo, Pepín? Pues es así, era un hombre que, bueno, pues tenía una imaginación fértil y tenía, lógicamente, su tiempo libre. O sea, que, sí, que era un fantasma. Era un bocas. Se llama un bocas. Era un bocas. Que voy, que vengo. No salió de la isla porque efectivamente él era el prisionero de Zenda. El prisionero de Zenda lo fue posterior, pero él empezó siendo prisionero, pero además porque se lo impuso su padre como profesión. Dijo, ¿tú qué vas a hacer? Dice, pues mire, padre mío, no tengo una noción clara aún de mi futuro. Dice, bien, pues tú lo que vas a hacer, vas a empezar por prisionero, te vas a hacer a ti mismo, vas a ser un mind yourself. Entonces le dijo el padre ya, sí, hablando en esos términos, ¿eh? Sí, bueno, porque era, hombre, estamos hablando de los clásicos. Sí. El conocimiento que había en el mundo. Se lo sabían todo, y precisamente por ese gran conocimiento acumulado ha podido llegar hasta nuestros días. Si hubieran sabido poco, eso se pierde, eso es como el gas. O sea, tú destapas una lapitusa, la gaseosa, sí. Eso si no tiene una cantidad de gas que sea modular, que sea capaz de mantenerse, eso a la mínima se ha perdido, sale como una gran llamarada, pero eso al cabo de, en un pispás, eso lo tiene sin presión. ¿Qué pasa con los conocimientos clásicos? Que sí tienen presión, pero a la vez tienen esa solidez. Y esa solidez hace que se mantengan y que perduren hasta nuestro día. Lo que les hace permanecer inmutables, dos palabras, exactamente. Inmutables. Eso es. Bueno, hemos estado en Corfú, hemos estado en Creta, en Lesbos, en Ítaca. Sí, pero nos falta Rodas, porque Rodas precisamente toma el nombre de su coloso. El coloso. Primero fue el coloso, que no nos equivoquemos, primero fue el coloso y después fue Rodas. ¿Y por qué acabó tan quemado? ¿Por qué acabó en llamas? Hay un misterio también en torno al... Incluso se especula que nunca existiera. ¿El coloso? El coloso. Pero no puede ser. El coloso sí, que no existiera Rodas. O sea, el coloso sí. Ah, el coloso sí, estaba. Sí, el coloso estaba, porque sí, precisamente Roma se creó para poder apoyar el pie derecho del coloso. Entonces se hizo, la idea original, la idea arquitectónica, porque esto no dejaba de ser una cosa arquitectónica. Sí. Entonces se quería que uno de los, el pie izquierdo estuviera en Turquía y el pie derecho estuviera en Rodas. Entonces, claro, lógicamente Rodas como tal no estaba, porque Rodas estaba unida. O sea que Rodas creada para apoyar el pie derecho del coloso. Claro, hombre, y por los pulpos, no ves que estaba, si había un criadero, o sea, no podía, Cefalonia no, era imposible, no cabía tanto pulpo, entonces tuvieron que hacer una especie de colonia, lo que se llama ahora la piscifactoría. ¿Lo que es piscifactoría? Piscifactoría. Piscifactoría, se le daba al piste, el pulpo come al piste. Básicamente come al piste. Si no hay al piste, come viruta. Pero come al piste. Y entonces empezaron a crear, claro, en el Peloponeso se daba todo eso, cereal y todo. Bueno. Entonces se puso eso, se hormigonó y se puso como punto de apoyo. Y a partir de ahí ya surge todo lo demás. Hemos aprendido muchas cosas. Volveremos. Y más, ¿eh? Y más. Volveremos, sí, sí, sí, volveremos, sí, sí, sí, a las islas griegas. Sí, sí, sí. La isla de Rodas fue creada para apoyar el pie derecho del coloso. Ulises nunca salió de Ítaca, era un fantasmón. Un bocas. Luego Gerald estuvo en Corfú. Sí, luego seguimos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Tú estás seguro que lo de Ulises está confirmado eso? ¿Tú, sí, sí. Ulises, sí, hombre, Ulises no... ¿Pero salió en el BOE o algo? No, bueno, hombre, no, eso no se dice. O sea, eso es una cosa que es una... Vos populi. Sí, pero... El término griego, vos populi. Pero sí, en griego, bueno, griego más lo que se llama allí castizo, o sea, ese griego de calle, coloquial, el griego coloquial. El cheli. El cheli, efectivamente. Entonces, bueno, no se quiere hacer hincapié, pero desde luego Ulises no ves que estaba su padre lo que quiso es eso, que él empezara desde abajo, y entonces claro, lo primero que tenía que hacer en aquella época era ser prisioneros. Entonces él se quedó allí, se acostumbró, le gustó. Gustóle. Era un hombre también tranquilo, era un hombre que le gustaba muchísimo ver palitos, o sea, los palitos normales, veía un palito. Oye. Sí, y se quedaba extasiado, sí, sí, del se palito. Se quedaba prendado. Le gustaba ver palitos. Sí, sí, palitos. Él siempre tenía cantidad de... ¿Y aquel romance con la sirena Calipso? Bueno, eso era, pero eso fue también por Cousteau, porque influyó mucho. O sea, el famoso erudito Cousteau. Sí, sí, sí, Cousteau en el mundo tenía... Cousteau se le respetaba mucho en el mundo. ¿Por las camisetas? Sí, por el gorrete, porque llevaba un gorrito que impresionaba. O sea, parece ser que ha habido cetáceos, incluso, que han intentado por todo momento vivir en superficie para poder estar siempre en permanente contacto con Cousteau, con Calipso y con todo. Entonces eso se recoge en la mitología. Lógicamente, en la mitología griega, ten en cuenta que está... Lo bueno que tienen esos dioses griegos es que eran casi más humanos que dioses. Sí. O sea, esa era la gran baza que jugaban los... Que los se mezclaban. Griegos. Se mezclaban. Se implicaban en las historias. Efectivamente, claro. Eran berbeneros. Y tan pronto estaban aquí, subían como bajaban, como tenían aquí una familia con este, y luego se iban por aquí, por allí, por allá. Efectivamente, entonces eran unos dioses campechanos. Sí, se llama el dios campechano. Mira, el propio Zeus, ¿no? Zeus. Mira, precisamente, si voy a hablar de alicates, es precisamente porque el origen es aunque Zeus. luego, efectivamente, sí, porque Zeus, viene a través de... Alicates fue cuñado durante una temporada de Dionisio. De Dionisio. Entonces Dionisio fue de los últimos en entrar en el Olimpo, fue tardío. Era lo que se llama, como ahora se llama, el gótico tardío. El gótico tardío. Entonces sí. Él fue un dios tardío. Era un dios especializado en columnatas. Sí, columnatas. Tocaba la campana también. Era campanero, fue también ordeñador. Sí, sí, sí. Trabajaba en talleres. Especialista en viñas, ¿eh? Viñas. Bueno, más que en viñas, él lo que se dedicaba es a la degustación. O sea, enólogo. Era enólogo y luego le pasó el testigo a Baco. A Baco. Entonces, o sea, entre los dos... Al homólogo. Exactamente. Entre Baco y Dionisio se ventilaban las cosechas. Las cosechas, o sea, del mundo antiguo. Sí, sí. No les interesaba tanto lo que es el cultivo como luego lo que es la ingesta y degustación. Entonces eran, bueno, pues eran muy, pues alegres, ¿por qué no decirlo? Inventaron las denominaciones de origen, ¿no? También sí, sí, claro. Eso iba etiquetado todo, sí, hombre, sí, sí. ¿En cajas? Sí, sí, sí, eso se llevaba al dedillo, lo que ellos llamaban, vamos, quiero decir, estoy hablando en griego popular. O sea, aquello que llegaban a la taberna o tabernácula. Sí, tabernácula. Tabernácula, decía, ponme un dedillo. Sí, sí, sí. Bueno, ellos decían, ponme varios. Decían, ponme varios dedillos. Y entonces lo que hacían era sumaban dedillos y entonces conseguían una graduación mayor. Eso. Entonces, bueno, pues estaban en un estado extraordinario, extraordinario. Era, sí, una, sí, sí. Era una alegría, era un sinvivir. Era un sinvivir, era un sinvivir. ¿Y Alicates? Alicates, precisamente, Alicates es coincide, como cuñado que es de Dionisio, tiene que entrar en el Olimpo, entonces ya. Claro, ya Zeus lógicamente dice, pues mira, aprovechando, dice que estáis aquí, vamos a cambiar todas las cerraduras. Porque esto ya, o sea, aquí ya no va a entrar. Esto ya no, aquí no, esto no puede seguir de esa manera. Entonces cambian, habla con Afrodita. Afrodita era, bueno, Afrodita era una mujer muy alegre, muy alegre también. Era la mujer de Mazinger Peta. Mazinger, fíjate, no me acordaba yo. No tenía yo ese dato, pero es muy posible porque la verdad es que tuvo muchos matrimonios. Sí, sí, Afrodita sí, sí. Emparejóse de una manera, pues, yo no sé si virtual o casual, bueno, pero bueno. Desde luego fue numérica, ¿eh? O sea, fue numérica. Su amor era tan amplio, ¿verdad? Amplio. Y hay una cantidad, es como la fe de los notarios, que no se acaba prácticamente nunca. Un notario puede estar dando fe años y años y no se le, vamos, yo no veo que se le termine. Deben tener deben comprar como la leña, 3.000 kilos. Así, a ojo. Que se ve que son 3.000 kilos. Se ve que son 3.000 kilos. Se ve que son 3.000 kilos. Y deben tener, claro, por eso tienen las notarías. ¿Te has fijado que son grandes? Son grandes. Enormes, son, sí, sí, sí. Debe ser, claro, por la cantidad de fe que tienen que guardar ahí. Y tú vas pasando y sí, además sí, es que venga, te lo lee todo al dedillo. Bien. Sí, todo está relacionado. Claro que sí. Bueno, esto era un comentario un poquito al margen, pero que desde luego sí. Pero sirve. Hombre, esto ratifica perfectamente. Eso lo que hace es que prueba de una manera clara y manifiesta lo que estamos hablando. Entonces ahí cuando cambia la cerradura, empieza ese cambio de cerraduras del Olimpo. El Olimpo tenía muchísimas cerraduras. Tenía una cantidad notoria, ¿eh? ¿Pero quién tenía las llaves del Olimpo? Las llaves del Olimpo las tenía un bisonte. ¿Un bisonte? Un bisonte que tenía cabeza de mosca, que estaba en un laberinto. Estaba en un laberinto y le llamaban laberinto de Nosos. Sí. Estaba en de micros, se llamaba micros. Micros. Micen y Micerino. Micen y Micerino. Que luego de ahí pasaron a Egipto. Definitivamente. Claro, que Fren, que Ops y Micerino. Exactamente. Micerinos, porque ellos eran varios. Eran varios. Eran de la saga de los Micerinos. La familia Micerinos. La saga, eso es. Siempre se le conoce. ¿De quién está? Pues yo soy de los Micerinos. De los Micerinos. Oh, entonces, adelante, pase usted, sin ningún problema. Y entonces pasaron. Pero, claro, lógicamente, Zeus tenía que controlar esas entradas y salidas. Y entonces él cambia lo que es todo ese ambiente de relojería. ¿Por qué no decirlo? Porque se movía con una precisión suiza. Entonces lo cambia todo. Tienen que modificar esas cerraduras. Y ahí es donde entra Alicates, que había sido... Bueno, Alicates era un pensador. Había sido también... Hombre, era pensador y era ferretero. Sí, sí. Era sí. Ferretero. ¿Barnizador también? A muñequilla. Él lo hacía, era barniz, pero solamente a muñequilla. Él trabajaba a la muñequilla. La muñequilla. Y además solo con barniz naval. Sí. Él lo hacía con brea. Con brea. Era con brea, pez... Brea, pez y minio. Y luego le echaba borodio, pero el borodio es para darle esa sensación que empaque, tiene. Empaque. Esa vejez. Eso esa es. Vejez que tiene esa pátina que luego deja que, bueno, que atempera un poquito los acontecimientos. Sí, y él sí. Lo hace así. Entonces cogió al saurio, al de siete cabezas, y entonces le puso a trabajar. ¿Al saurio de siete cabezas? Al saurio de siete cabezas. Sí. Al saurio de siete cabezas, que se conocía. O sea, Minotauro. La hidra y Minotauro. Eran pareja, o sea, quiero decir, se encargaban de lo que, como los guardeses. Eran un poco como los guardeses, se encargaban de todo, de un poco eran, pues si yo sé que hacer algo, pues yo lo hago, hazlo tú. O sea, se repartieron un poquito esos quehaceres domésticos, que también el Olimpo lógicamente lo tenía, sí, no podía estar ahí revuelto de cualquier manera. Oye, el Olimpo es un sitio que tiene que tener un orden, tiene que tener un archivo. Y sobre todo tiene que estar limpio. Limpio, claro limpio, que sí, hombre. Limpio como los chorros. Como los chorros del oro, naturalmente. Claro que de ahí surge precisamente... La frase famosa de estar limpio como los chorros como del oro. Como los chorros del oro, de ahí y de la Giralda. De la Torre del Oro, lo que se llamó la Torre del Oro. que está emparentada. Emparentada sí, con sí, la sí. Giralda. Era una sola torre y luego se dividió en dos. Y era bífida, era una torre bífida. ¿Y Alicatés? ¿Alicatés? Alicatés, sí, Alicatés, es que luego, este es un hombre que no se sabe en qué año muere, o sea, no se especula con que a lo mejor todavía no ha muerto. Todavía no ha muerto, como el conde de Saint Germain. Sí, sí, sí, efectivamente, es un hombre de estos que dicen, nadie, aquí no tenemos, su fe de bautismo la tenemos, pero su acta de defunción, su fe de ratas, como tal, fe de ratas, aquí no aparece en los libros. Entonces se especula que este hombre luego fue cuando precisamente entronca con Averroes. Y entonces ya sí, entonces ya, bueno, y como muy bien decías, con Maimónides. A través del émbolo con el eje cóncavo. Y entonces ya crean lo que se llama el arco de medio punto. O sea, eran los tres, Averroes, Maimónides y Alicates. Bueno, cuatro, sí, los cuatro. Bueno, con Alfonso X también. Con Alfonso X, ¿sabéis? Sus cantigas, exactamente. Que fue el que él apuntó el arco. O sea, el arco era de medio punto, pero cuando ya se habla de arco apuntado, eran precisamente las acotaciones que había hecho Alfonso X en su Cantar de los Cantares. Exactamente. Que parece ser que fue inspirado, parece ser que fue dictado un poco al oído. Revelado, efectivamente, porque él utilizaba emulsión, él escribía sobre emulsión de plata, de nitrato de plata. Entonces eso, pasaba el tiempo y se revelaba, aparecían imágenes, lo que luego se consideró por los hermanos Fortiel, cara de Belmedo o fotografía, que era lo mismo que lo hicieron los hermanos Porlan. Lo de cemento. Hicieron fotografías, luego hicieron cemento y luego hicieron ya el ferrocarril. El cement de fer, que es lo que se ha conocido siempre en Francia, el cement de fer. Llega hasta el transiberiano, que cubre toda la cornisa norteeuropea, está cubierta por el cement de fer. Sí, entonces, sí. El ¿dónde está? ¿Dónde se halla el prodigio de Alicates? ¿Cuál es su máxima aportación al entendimiento de la humanidad? Uy, a mí me has puesto en un brete. Es que, claro, esa pregunta así tan directa, es que eso tendría yo que prepararlo. Sí. Que prepararlo, porque es que no lo sé. Pero puede ser, por un lado, puede ser su mundo. ¿Podría haber sido su mundo como ferretero? Podría serlo. ¿Por qué caminos anduvo? Pues mira, él fue de la Nueva Caledonia hasta Mesopotamia. O sea, que hizo senderismo, sí, él iba todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Fue haciendo poquito a poco, iba, volvía, tenía además la costumbre de dejar siempre un recuerdo. Por eso estábamos hablando antes, cuando hablábamos de la calefacción. Él dejaba siempre un radiador. Un radiador. Él, o sea, dejaba donde quiera que fuera, o sea, se seguía la pista. Ahí estaba un radiador. Mira, por aquí ha pasado Alicates. Exactamente, Alicates. Y luego ya la historia se encargaba de conectar todo eso. Con lo que se llamó luego calefacción central. Y el encofrado. El encofrado. Pues, tienes radiadores, pero no están conectados entre sí a una especie de bomba, o bomba hipercalórica, pues ese radiador no sirve para nada, porque el radiador es una palabra que falsea la realidad, porque el radiador no radia. O sea, no radia. Tú intentas, por ejemplo, oír programas de este tipo o mensaje pues a través de radiadores y no da calidad. Calidad bajo cero. Entonces esto es lo que hace, es que digamos que la señal, esa señal, ese entendimiento entre los hombres, lo hace a partir de él mismo, o sea, de su intrínseco. ¿Dejó escuela? Sí, dejó, hombre, con todo el sitio donde estuvo, sí, dejó varía. Dejó albergues, escuelas y posadas. Y posadas. Fue creando una red. Fue como naziz. Como nazis. Él fue dejando, ¿no ves que? O sea, para mover los radiadores, él lo que hacía es que los montó una flota, que era una flota naviera. ¿Y cuál fue su principal obra? Pues la pesca de fletán. El fletán negro. Eso fue lo máximo a lo que llegó. Sí, la gran pesca. Así la llamo. Parece un libro. Con un fletán en la portada. Sí, es un fletán negro iridescente que produce irisaciones, porque parece que te estaba cubierto de gemas. Porque eso es mitológico. De gemas. Sí, de gemas. Es el fletán mitológico. El fletán mitológico es el fletán negro. Y luego ya el Imperio Nipón eso lo retoma y se dedican a la pesca ya de lo que es el fletán, todo, y ya... Eso va en bien de la humanidad. Sí. ¿Y dónde predicó más? Predicó en casa, sobre todo en los días que estaba en casa, porque como hacía senderismo muy frecuentemente, sí. Los días que pillaba en casa, entonces sí, hacía unas prédicas Entonces las metía en unos tarros. Fue también el precursor de la conserva, porque esas prédicas lo que hacía es que luego las mandaban. O sea, él, por ejemplo, estaba en Estambul, por ejemplo. Te voy a poner un sitio, ¿no? Él estaba en Estambul y tenía que mandar una prédica y quería mandarla, por ejemplo, a Wisconsin. Entonces lo que hacía es que la metía en una lata para que luego los de Wisconsin, al abrir la lata, pudieran ver la prédica. O pensamiento único que haya tenido este hombre, sí, porque sí, no tenía más que un pensamiento. ¿Cuál fue? El pensamiento suyo, dijo, si hay peces, los pesco. Si hay peces, los pesco. Sí, porque hablaban, era muy... Hablaban griego. Sí, hablaban griego coloquial, pero griego, al fin y al cabo. Sí, y eso fue, esa fue su gran idea, esa fue su idea y le sirvió, la verdad es que le sirvió y tenemos de él un... Yo tengo de él un recuerdo muy cariñoso. ¿Sí? Más que de tomatones, fíjate. Más que de tomatones. Más que de tomatones, fíjate. Y eso que tomatones tiene su cosa, ¿no? Pero, sí. Pero donde bueno. Esté, donde esté este hombre, pues, Alicates sí. Era... Alicates. Robert De Niro tiene en Nueva York una ermita que se la ha dedicado a Alicates. Alicates, le gusta mucho. Él compra siempre. Robert De Niro puede seguir el rastro a través de su cine, porque donde quiera que va, te encarga Alicates o Cizalla. Si no hay Alicates, encarga Cizallas. Cizallas. Y entonces es un coleccionista máximo. Pues y, sí. Y Dustin, y Hoffman también. Bueno, le gusta más los berbiquís, pero bueno, en general le gusta bueno, la ferretería. Hoffman, ha acabado muchísimo. Hoffman hizo unos cuentos maravillosos, ¿eh? Los cuentos sí, de Dustin, Hoffman. Sí, hombre. No, Dustin hizo ropa, ¿no? Para... Sí, bueno, Dustin hizo las de todo. Hizo cuentos, hizo ropa y luego se graduó. Y luego se graduó. Se graduó. Con Missy Robinson. Sí. Hizo Missy. Hizo Missy. Robinson, la razón bueno, pero Robinson no hizo Daniel Defoe. Daniel Defoe hizo, sí, pero ese fue viernes, pero ya, o sea, Robinson como tal fue a través de Mrs. Y entonces lo hizo, lo que, o sea, Mrs. es una poco de Mississippi. Pues Missing. ¿No lo hizo Stephen King? Stephen King, y prefiero la segunda parte, pero todo lo que, o sea, el planteamiento, nudo y desenlace, sí. lo planteó ya Orwell en La Granja. Cuando él escribe La Granja, sí. Cuando ya están las líneas maestras. Y todo esto, lógicamente, está recogido de ese mundo hollywoodiense, ese mundo de los aviadores, Lindbergh también. Lindbergh tenía que salir. Cuando él hace su vuelo, ahí estaba. Ahí estaba, llevaba un poquito ese pozo, llevaba esa chispa que le había producido no solamente Alicates, sino todo ese mundo griego, ese mundo de conocimiento. ¿Cuánto le debemos a Alicates? Me estoy dando cuenta ahora mismo. Y a Lindbergh. Y a Lindbergh, a los dos. Bueno, y Tomatones no nos debe a nosotros. Tomatones sigue debiendo. Son cosas que uno debe al otro. No se nos va, ¿eh? Es así. No, yo no me lo puedo quitar. No se nos va. No sé si voy a ser capaz de contestar esta cosa. Porque... Consultas para Pepín Trechispo y Muelle. ¿Qué tal, Matías Pósito? Muy bien. Vamos con consultas. Aquí tenemos un correo de Pablo de Barcelona. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, Pablo! Que no hacía tiempo, que no oíamos nada de Pablo de Barcelona. ¿Dónde te has metido tú, muchacho? ¿Verdad? Hay bueno, que pues, ver a este, preguntar en el camino hacia Damasco. Es verdad, este joven. Uy. Pues sí. Vamos a preguntar sobre el senderismo. Pablo dice, ¿es cierto, profesor Pepín Tre, que Ramón J. Sender... fue el inventor del senderismo, o le atribuyeron tal mérito? En tal caso, ¿cómo influenció tal senderismo en la arquitectura del Sudán anglo-egipcio del siglo XVI? Hombre, Sender... Hombre, tiene razón. Sí, tiene razón porque J.R. Sender... tener en cuenta que Unamuno inventó el unanimismo y está atribuido a Unamuno, lógicamente el senderismo es por la misma regla, sí. Tiene que estar atribuida a Sender. Sí. Ramón J. Sender, sí. J de, supongo sería de... De Zaragoza. J, pues Jota. Sí, tenía que ser. Sí. Carliño dice, lo primero, rendirme a la evidencia de vuestras mercedes, o merches, según se mire, y lo segundo, un par de cuestiones. Andaba yo el otro día, tras ingerir unas setas con la cara del niño santo de Helsinki... ¡Uy, qué bonito! ...disertando con una camarada acerca de la correcta manera de dibujar el canflor. Ella sostenía que hay que dibujar la esencia y que los demás elementos como el tallo, la antena, el bulbo y el aspirador eran secundarios. En cambio yo soy de la opinión de que la esencia del canflor no puede dibujarse, solo puede fumarse. Ante esto no me queda más que preguntar, ¿afectará el calentamiento global del planeta a las secciones de congelados de los supermercados? Es normal que se lo pregunte. Sí, se está notando, de hecho. Hay un descenso en los dípteros. hay un descenso ya observado y parece ser que no es por una glaciación natural, sí. Porque eso no es cierto. Y yo creo que eso tiene muchísimo que ver con lo que este hombre pregunta. Yo de todas maneras soy más partidario de que se lo fume. Pero vamos, en general, si quiere ir a las grandes superficies, sí va a observar ya, ahí hay síntomas, ahí hay señales. Acaba Carmeños también preguntando si sería algo similar al efecto 2000. Sí, también. Hombre, el efecto 2000 sí, ya se produjo además, y en el año 1956 se produjo. O sea, ahí el efecto 1956, el efecto 1978, el 2000, y el próximo posiblemente sea el 2000, me parece que es el 2040. Sí. O 2041, por ahí debe caer la cosa, ¿eh? Y Ignacio dice, ¿es aplicable la ecuación del giro perfecto de la tortillita, que es pi por 360, por el peso del huevo al giro de rotación de la segunda luna de Marte? Sí, lo es, porque ten en cuenta que sí, o sea, en la tortilla, vamos, lo que es el huevo como tal, el huevo, porque la tortilla no deja de ser una consecuencia, es ovípara, o sea, la tortilla es ovípara, no es un mamífero, no está considerado como mamífero, ni siquiera como batracio, es más ovíparo. Entonces, por grabación, siempre se considera que es mucho más conveniente 360, porque si solamente el giro fuera, por ejemplo, de 90 o de 180, alejarías, tendrías tú que desplazarte en pos del huevo y no permitir que el huevo regresara a ti de una manera como si fuera un hijo pródigo que vuelve otra vez hacia el habitáculo natural, que es el que por tu ingesta y lógicamente por tu apetito debes manifestar de una manera clara, y el huevo lo recibe como tal y lo único que hace es ser consecuente con sus actos y regresar al punto de salida. Inmenso. Leviatán II, el omnipotente. Está bonito eso. Inmenso. Ha sido una respuesta, ¡pa! Sí, ha sido ahí certera, toma, ¡pim! Pablo de Barcelona, toma, catamón. No, era Ignacio. Ignacio, bueno, de Barcelona, pero era de Barcelona también, sí, ¿no? No sabemos. ¿No? Leviatán dice, ¿podemos interpretar el antiguo relato bíblico de Caín y Abel? Sí. Como una prefiguración protohistórica, sí, de la tragedia de Pablito, sí, y su clavito, sí, equivaliendo o equiparando Caín a Pablito, sí, Abel al clavito, el clavito, y la quijada del burro al martillo. Efectivamente, sí. Y ahí se le ha olvidado, echó de menos al pajarito Pito. El pajarito Pito fue el que ya cantó a Pablito y cantó al clavito. Y se le dijo, además, le dijo Pablito al pajarito Pito, como venga clavito, le voy a meter el pajarito Pito. Y bueno, quiero decir, eso son crónicas. Son crónicas. Aquí no podemos... Narraciones populares. Sí, son narraciones populares. Es una fábula. Mi nombre y mi ciudad los dejo a gusto del consumidor. Aunque bueno, Dani de Tomelloso dice que le parece bien. Pues bien. Lo dejamos en Dani de Tomelloso. Venga, Dani. Quería preguntar algo a Pepín. ¿Qué porcentaje de culpa tendrá precisamente el pájaro Pito, al hilo, fíjate, al expresar una onomatopeya de segundo grado provocada por un ataque súbito de hipercolesterolemia sináptica, cuidado? Sí. Que a su vez tiene como origen un salto drástico en la escala Pergolini. Pues eso es un tropo. Eso es un tropo. Hombre, también podría ser un sinédoque, pero yo creo que es un tropo. Es un tropo, ¿no? Es tropo, sí. Podría ser sinédoque. Podría ser, sí, o palíndromo. Palíndromo. Sí, es verdad, podría ser palíndromo. ¿Cómo era? ¿Quién era? Tomelloso, ¿no? Tomelloso. Sí, Dani... Pues... ¿De dónde? Pero, o sea, Tomelloso, era Tomelloso de Dani o de Dani de Tomelloso. Dani de Tomelloso. Bien, pues elige, o sea, entre palíndromo, está la cosa, entre palíndromo, trope y sinope. Y arrope. Exactamente. A Luis, lo que le tiene intrigado es lo siguiente: ¿por qué la oruga canora utiliza biestables JK con transición por flanco de bajada para sus comunicaciones a larga distancia? Si es de todo sabido que los crustáceos viven en el mar y Titán es un satélite de Saturno. Es que planteaba así, amigo. O sea, planteaba así. Lo único que creas es confusión. Claro. Y aquí nosotros lo que nos gusta es la claridad. Eso. O sea, si tú planteas, claro, me estás mezclando ahí que si Titán, que sí, sí, si. No, yo creo. Pues píntalo normal, coño. Ponle esmalte o ponle un algo con estuco. Sí, con pero, estuco. No, pero si vamos al pille, si vamos a pillar, vamos a. Claro. Si no podemos desarrollar nuestro trabajo. Claro, nos coarta. Estos son preguntas trampa. Nos cohibe, sí, porque yo ahora, claro, le hablo de Titán y dice ya, pero no me has hablado de, claro, de... Y yo ahí quedo de una manera manifiesta. Claro. Yo que lo que tiene que hacer es barnizar. Si hemos hablado además hoy, si hemos estado hablando del barniz de muñequilla. Pues barniza, coño, si no le pones con inglete, de cola de Milano, lo ingletas y eso te va a quedar pulido. Otro correo. No sé si te acordarás de mí, Pepín. Soy el de la teoría del pájaro pito. ¿Cómo? Y ¿cómo no me voy a acordar de el mí? El Flame y el Clay. Me llamo Hermes Trimegistro. Hombre. Experto en papados y teologías, dice. ¿Cómo? Si eres un fenómeno, muchacho. Nos apunta una primera teoría. Los símbolos y los cómbolos son tronquiáceos y espertonimilundios. Bueno, sí. Según eso, un símbolo equivale a dos cómbolos. Y al unir los símbolos y los cómbolos, sale la materia trinito espantosa. Con esa materia trinito espantosa, ¿qué se podría hacer? Sí. Hombre, pues yo creo que te podías hacer un llavero. Un llaverito del Atlético de Madrid, por ejemplo, que siempre es muy socorrido. Porque eso te vale para cualquier cosa. Eso, por ejemplo, lo llevas a la UNESCO. Yo que tú, ¿eh? Eso sí. Es en un consejo personal. Me voy a la UNESCO y que si no me reciben en la UNESCO, me voy a Kofi Annan y le regalo un llaverito. Estuchado, hombre. Estuchado. Con una presentación en celofanado. Yo solo en celofano. ¿Borla? Con borla. Sí se podría poner. Incluso le podrías poner una greca en el margen izquierdo, hecha con policromía. Y eso gusta en la OTAN, gusta en la UNESCO, gusta en la FIFA, en la UEFA. Eso gusta en todas partes. Y claro, vamos. Sí. Última consulta para Sí, además esto es de última hora, me lo pasan por debajo de la mesa y todo. ¿Sí? Tenemos un correo que dice: malas noches. Empezamos bien. Estoy autorizado, dice, para hablar en nombre de Grupo Hormigone. Bueno. No estamos seguros a qué es debida a esta intrusión en el mundo mediático de nuestro colega Tomatone. La competencia. Bueno. En la última reunión del Gran Consejo se insinuó que Tomatone intenta apropiarse del negocio de nuestro representado. Sea como fuere, solo me queda advertirles. Los amigos de Grupo Tomatone son los enemigos de Grupo Hormigone. Lóbregas noches. ¿Te das cuenta? Estamos en un esto. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, nosotros con nuestra mejor voluntad aceptamos el mecenazgo de Tomatone. Y Morcillo, que es Morcillo, parece que es un caballero. Y llega Hormigone y ya se enfada. Ahora qué hacemos. Señor. Pero bueno, ¿y eso cómo arreglamos ahora esto? Nos hemos metido en un terreno pantanoso, ¿eh? Pero la última vez que se reunió el Gran Consejo de Hormigone, no volvieron cinco consejeros. Madre mía. Oye, ¿y por qué no hablamos con este? Yo conozco mi cuñada cuando vendió, ella tenía un Shinka, un Shinka, el 1200. El Shinka 1200. El que llevaba con la llanta. Chatito por detrás. Sí, chatito por detrás, tenía el llanto de aluminio. Y llevaba, además, ella llevaba el volante forrado con una cosa preciosa. Bueno, tu cuñada siempre ha sido muy... era muy... Porque cuando estábamos todos con el Shinka 1000, ella tenía un Shinka 1200. El 1200, era chatado ese por detrás. Teníamos nosotros un Seat de estos majos 600 y ella tenía el 1430. El mundo del velocípedo le gusta muchísimo. Pero claro, yo me acuerdo que cuando ella lo vendió, ella recurrió precisamente a un preboste de estas cosas. Yo no sé si llamarla, a lo mejor si te parece a ti, claro, yo tampoco voy a darse un paso, porque es que, claro, Amorcillo yo ya no le vuelvo a llamar. O sea, el tío me firma, me dice dele al barán, que está todo correcto, se lo paletizo, se lo encelofano. ¿Pero tú vas para enviar a tu cuñada a donde Tomatone? No, hombre, mi cuñada, o que me dé ella una dirección. Que me dé ya a lo mejor una dirección o un balneario o algo y quedar en un balneario. Hombre, la verdad es que un sitio tranquilo. La operación del 1200, del 5200, sí que la dio cierto prestigio, ¿eh? Me lo hizo, se cometió mucho, sí. Terminó con un dojedar, el grande este, el que tenía así esta de avispa, la cola de avispa. El dojedar, el que sale en Cuéntame. El dojedar lo tendría, eso lo tenían los máximos, los fortunones. Eso lo tenían los fortunones. El dojedar. O sea que fortunones a lo mejor tiene algo que ver. Pero tu cuñada no era la del Kriller 150. Pero eso fue antes de que eso fue, se hizo una operación. Sí, hombre, le cambió. No, lo que hizo es que le puso llantas de estas con separadores. Ah, con separadores, sí. Le puso todo, le puso una cenefa y le ponía pegatinas, le puso, lo dejó muy bonito. Y eso lo llevaba este que te digo. Entonces le he dicho. ¿El Hormigone o el Tomatone? No, pero que pueden tener relación. Entonces a lo mejor que mi cuñada de Gole, que le llame o lo que sea, y nos enteramos de con quién tenemos que hablar para resolver esto. Que si no, ¿Tu cuñada era la devota de Pepe Pinto? No, ella tenía una pollería. Ella estuvo muchos años atendiendo el negocio y eso. Luego puso un salón de belleza y de estrías, para quitar las estrías. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en el apasionante mundo del misterio, nuestros monográficos Zona Cero, y hoy estamos muy americanos, muy descubridores, porque vamos a visitar nada más y nada menos que las siete ciudades de Cíbola, aquellas ciudades míticas cubiertas por el oro que algunos conquistadores se empeñaron en descubrir, aunque luego se llevaron una sorpresa que no desvelaremos hasta el final, esto que sea como las buenas películas de misterio. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de Vázquez Coronado, ¿eh? Aquí estoy con armadura. Está un poco oxidada, Carlos. Sí, es que el polvo de la llanura... De los siglos, el polvo de los siglos. El desierto. Y aquí está Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú vienes vestido de fraile también, mira, sí. Que te gusta, ¿eh? Siempre de predicar. Con el cíngulo. Evangelizar, ahí, con la cruz y con la espada. Ya le dejo a Carlos, ¿no? Para aquellos que no se convierta por las buenas, pues bueno, Vázquez Coronado ya se encarga, ¿no?, de hacerlo por las malas. Pero en definitiva, los dos con la misma misión, ¿no?, de conquistar territorios, uno para la corona y otro para la fe. Mm. Cuántas borradas, ¿verdad?, se hicieron en aquellas épocas. Sí, sí. Y ahora, pues, contaremos, ¿no?, en este monográfico, una de esas proyecciones, no tanto ya para conquistar, sino para codiciar el oro. Hablamos en su día de El Dorado, de todas esas expediciones frustradas, pero bueno, pero con lugares físicos donde todavía se puede ir, como esa laguna de Guatavita en Colombia, que no deja de ser pues un reflejo, ¿no?, de las expectativas ambiciosas que tuvieron los conquistadores españoles, y no tan españoles, también hubo otras. Bueno, sí. Pues ahora es las siete ciudades de Cíbola, que también tiene ese rezumo de leyenda mágica, de ese lugar mítico que había que encontrar a toda costa, pasara lo que pasara. La verdad, Carlos, es que yo creo que desde el día siguiente, desde el 13 de octubre de 1492, ya empezó a difundirse la rumorología sobre ciudades fantásticas, llenas de oro, tesoros incalculables, y bueno, pues eso también sirvió como banderín de enganche para muchísimos aventureros, ¿no? Y de hecho, se sabe que independientemente de que los conquistadores buscaran, creyeran en ocasiones la existencia de los mitos, hubo dos elementos esenciales luego en la continuación de las expediciones y en la cantidad de gente que consiguió, que consiguieron algunos de los conquistadores que buscaban ciudades míticas en torno a sí. Hay que tener en cuenta que expediciones como la de Vázquez de Ayllón, la de Hernando Soto, la de Vázquez Coronado, eran más grandes que la de Cortés, eran mucho más poderosas. Había dos motivos para atraer a la gente. Uno era el éxito de Cortés, precisamente. El éxito de Cortés, imitado por Pizarro, ya el éxito de los dos, hace que hay una legión detrás de ellos que crean que pueden conseguirlo. Y el segundo elemento era... Los dos marqueses. Claro, y el segundo elemento era el atraer a los aventureros, que eran legión por la zona, a algo tan absolutamente mítico que les garantizara lo que realmente los conquistadores españoles buscaban. Hay que tener en cuenta, y eso es una cosa que se habla con frecuencia, que los españoles no éramos colonos. Es decir, los españoles no van a América a vivir. Los españoles van a hacerse ricos y vivir como si fuera de PM. Sí, para toda su vida. Así de, a hacerse ricos así y punto. De, así de crudo. No querían otra cosa, no les interesaba lo más mínimo. Querían poder, riquezas, dinero, tierras y esclavos. Esclavos o gente que trabajara en sus haciendas. No tenían el más mínimo interés en el construir o elaborar un nuevo reino, una nueva nación al estilo de los colonos anglosajones del siglo siguiente. Tienen una historia totalmente diferente. Lo que pasa que, claro, en su mayor parte, es decir, lo que consiguieron reunir en torno a sí, es decir, aventureros decididos y sinceras, sin duda alguna valerosos, gente con cierto nivel y conocimientos en muchos de los casos, y exmilitares, excombatientes, principalmente en las guerras de Italia, así como una legión de desesperados que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para encontrar la riqueza que les solucionara, lo que diríamos ahora, dar el pelotazo de su vida. Sí, sí, sí, y en consecuencia, pues, muchísimas armadas quedaron ahí, fueron fletadas para ir rumbo a la aventura, rumbo al oro, y de paso, pues bueno, darse un buen subido en el escalafón social. El asunto, Jesús, de las ciudades de Cíbula, ¿cuándo empieza a sonar? Pues con una de esas armadas, además con un gafe comandándolas, ¿no?, que era Pánfilo de Narváez. Hombre, el amigo Pánfilo. Pues amigo Pánfilo, la verdad es que qué desastre de hombre, ¿no? Porque, bueno, lo intentó, desde luego. Y, bueno, como sabe, sale de Sanlúcar de Barrameda en un año de 1527 con 600 hombres y 5 naves, o sea, muchísimo más que lo que tuvo en su época Hernán Cortés. Y lo que querían era, pues eso, recalar primero Santo Domingo y después ir en busca, ¿no?, de nuevos territorios, de nuevas riquezas, que es de alguna forma lo que le impulsaba. Pero yo creo que desde el primer momento estaba agafada esa expedición y estaba agafado el famoso Pánfilo de Narváez, ¿no? Porque, bueno, sabes que un huracán desmantela la flotilla, llegan a Tampa, Florida, solo ya con 300 hombres, la mitad de lo que llevaban, y ahí no se acaban sus desgracias, sino que después de, bueno, pues intentar distintas aventuras y crear o construir 5 rústicos bergantines, al final esos 252 hombres se quedan en 15, por otra desgracias, ¿no?, marítimas, y de esos 15, también van muriendo por las tribus locales que van encontrando, solo quedan 5, el famoso Cabeza de Vaca, que algún día dedicaremos un monográfico, yo creo que sí se lo merece, porque las aventuras de este hombre sí quedan para una película. Y hablaremos. Y de hecho la rodaron. No, pero bien rodada, claro. Es el problema de los de Cabeza de... Bueno, es lo que tú dices. Son los medios, rodaron, como siempre. Rodaron, pero muy mala. La versión que hicieron en su momento dejaban siempre oculto gran parte de las aventuras que hicieron, no solo Cabeza de Vaca, sino estos 5, ¿no? Estos 5 de la fama, estos 5 magníficos, que eran Maldonado, Alonso de Castillo, Andrés Dorantes y el negro Estebanico. Sí, pero ¿por qué no nacieron en Cambridge? Se llegan a nacer en Cambridge. Claro, lo que pasa es que fíjate que tuvieron un periplo americano importantísimo, que solo por eso ya tendrían que haber recogido la figura de Cabeza de Vaca y también de... el negro Estebanico. ¿Por qué lo llamamos el negro Estebanico? Bueno, se llamaba así, ¿no? Bueno, pero era norteafricano, era marroquí. Sí. Pero bueno, ya sabes que estaba en todas las expediciones españolas. De hecho, es el que más vivió, sí, junto con Cabeza de Vaca. Y estos 5, cual sobreviven, hicieron de curanderos, estuvieron prisioneros durante muchísimo tiempo, tuvieron que sobrevivir a trancas y barrancas hasta que llegan, regresan, fundan, crean distintas ciudades, pero sobre todo cuando ya entran en San Miguel de Culiacán el 1 de mayo de 1536, empiezan a contar sus aventuras. Y de las muchas cosas que cuentan, y la verdad que es apasionante leer los naufragios y las aventuras de Cabeza de Vaca, de las muchas cosas que cuentan esto, lo de que alguien, distintas leyendas, referían sobre unas míticas ciudades, no unas, sino 7, de Cíbola, cuyos techos estaban recubiertos de oro, las paredes también revestidas de oro, donde todo el mundo vivía en la opulencia, eran grandilocuentes en sus gestos y en sus formas. Entonces, por supuesto, cuando esto empieza a divulgarse en México y el virrey Mendoza recoge todos los datos que puede, y sobre todo gracias a este tipo de expediciones y de leyendas que traen tanto Cabeza de Vaca como el negro Estebanico, crea una expedición, evidentemente, es lo primero que hace, ¿no? Entonces anima al virrey Mendoza a que Fray Marcos de Niza, que era el antiguo capellán de la conquista de Perú y que estaba en ese momento radicado en México, pues vaya en busca de las 7 ciudades de Cíbola, y efectivamente confía a Fray Marcos de Niza, que parece que era el más espabilado en aquel momento del grupillo, para que, acompañado por el hermano Norato, por varios indios Pimas y por el negro Estebánico, que era el que sabía más o menos el lugar, la ubicación... Para su desgracia, que era el antiguo compañero de Cabeza de Vaca, pues se van a lo que es los territorios del norte de México, que es un poco la Baja California, donde era un territorio totalmente inexpugnable, con leyendas de indios que te reducen la cabeza por menos de nada, no te la reducen, te la cortan y casi te la devoran, donde muchísimas de esas expediciones tenían que ver siempre con ese miedo que había, ya no tanto al mar tenebroso, porque aquí no había mar, sino a unas tierras que no se conocían, pero que auguraban unos éxitos tremendos si realmente alguien era capaz de avistar estas siete ciudades de Cíbola. Y ahí empieza esa primera gran expedición antes de Vázquez Coronado, que es la que intentan llegar a estas ubicaciones y ahora contará, me imagino, Carlos, lo que se van encontrando a lo largo del camino. Sí, la expedición, la verdad es que fue un fiasco. Los indios vieron por primera vez un negro y le despedazaron. Sí. Y fue el fin cruel del negro Estebanico, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, ya en cualquier caso se había sembrado lo que era la duda entre en el virrey y entre toda la corte de aventureros dispuestos a hacer cualquier cosa que pululaba en aquel entonces sobre por México. Hay que reconocer que es la primera generación después de la conquista. Es decir, no se había vuelto a encontrar el internamiento, la entrada de los españoles en las junglas mayas del sur, demostraban o parecían indicar que allí había habido una civilización, había indios que sabían, que tenían un cierto nivel cultural, pero no se encontraba ya nada parecido al imperio azteca y había una cierta desesperación. Entonces, la verdad es que los grandiosísimos paisajes y las inmensas llanuras y la soledad enorme de las tierras del norte del Río Grande, pues la verdad es que prometían mucho y en cierto modo sí se llegó a pensar que tal vez las historias que habían contado pudieran ser reales y que allí se encontrara algo digno de las mejores o de las mayores ambiciones de cualquier conquistador. Eso hizo que el gobernador de Nueva Galicia, en un territorio que estaba colonizando, estaba formando al norte de lo que hoy son los estados mexicanos de Nuevo León y Sonora, es decir, justo al este de lo que luego fue el Nuevo Santander, es decir, en lo que sería hoy la frontera mexicana con Nuevo México, pues el gobernador de Nueva Galicia, Francisco Vázquez de Coronado, consiguió reunir a 300 españoles entre soldados y exploradores y gente especializada, así como 800 indios para cargar, obviamente, y luego algunos guías, algunos, como Fray Marcos, tenían un buen conocimiento de la zona. Ellos partieron desde Santiago de Compostela, obviamente no el de España, sino el de México. Hay que decir que Fray Marcos estaba convencido que había llegado... Completamente, sí. Es posible que fuera un espejismo. Nunca se ha sabido muy bien cuál fue el motivo por el cual la descripción, que luego podemos contar si queréis, que él hace de lo que él dice haber visto, que es una cosa absolutamente fascinante, porque él incluso asegura que la ciudad de Cíbola, las ciudades de Cíbola son mayores incluso que la propia Ciudad de México, que Tenochtitlán, algo totalmente asombroso. El hecho es que, bajo la guía de esta especie de iluminado que era Fray Marcos y con los indios y con, la verdad es que, una tropa relativamente importante, Vázquez de Coronado se adentró hacia el norte. Hay que tener en cuenta que entraba en una región prácticamente despoblada, había muy poca población, todavía hoy incluso, a pesar de lo grandísimo que es población de Estados Unidos, es una zona donde la soledad es fácil, es decir, donde hay desiertos y llanuras gigantescas y donde no había prácticamente nada, absolutamente nada. Vázquez de Coronado, como es bien conocido, atraviesa el llano estacado, es decir, va marcando la zona que él atraviesa, que es su camino hacia el norte, recorre enteros los estados de lo que hoy son Arizona, Nuevo México y parte de Texas, y alcanzó finalmente lo que los indios de la zona denominaban Cíbola. El problema es la decepción gigantesca de lo que allí vio. No era lo que se esperaba. Él pensaba que las ciudades de Cíbola podían ser una especie como de reino inmenso de riquezas y no encontró más que de 50 a 200 casas. ¿Cuál era el problema? Que ya cuando estaba buscando Cíbola había oído otro nombre que le había llamado la atención. Ese nombre era Quibirá. La gran Quibirá, Jesús. La gran Quibirá, efectivamente, porque cuando se dio cuenta que las siete ciudades de Cíbola no era lo que decía, no era por lo menos lo que aseguraba Barro, Fray Marcos. Barro. Claro, porque bueno, el negro Estebanico... También se habla acerca de Fray Marcos y sus verdaderas intenciones. A lo mejor lo que intentaba era provocar nuevas expediciones y evangelizar, colonizar aquello. Sí, ¿no? No cabe ninguna duda. Lo que pasa es que yo creo que este hombre es verdad que era un iluminado. él posiblemente confundió lo que era un espejismo con lo que era pues la realidad sí. evidente. Que ese día le dio mucho el sol, ¿no? Y... Sí, porque te quiero decir que podía tener otro tipo de expectativas, y es verdad que cuando llega ya llega bastante mermado de salud y posiblemente provocara una nueva expedición, como así ocurrió con la de Vázquez de Colorado. Pero claro, él, cuando llega allí, ya no está hablando de oídas. Lo que hace el negro estebanico es que recoge unas leyendas que él va poco a poco recogiendo también a lo largo del camino, Fray Marcos de Niza, pero llega un momento, según el relato que él escribe, dice que ve lo que son casas con sus techos de oro, con los habitantes que vestían con camisas de algodón, ceñidas con cinta de turquesa, es decir, cosas ya como demasiado concretas, demasiado sí. evidentes, que no encaja con lo que sabemos que realmente él vio, que fue un pequeño y miserable poblado de Zuñi, ¿no?, que estaba situado al oeste de Nuevo México. Se sabe que esas son las casas. Cuando llega Vázquez de Coronado, pues bueno, se llevó una decisión tremenda. No le mató a Fray Marcos, pues de milagro, porque se dio cuenta de que realmente le habían tomado el pelo. Y el pelo, sobre todo, por la cantidad de hombres que se desplazan allí. Es verdad que la expedición de Vázquez de Coronado es menor, porque estamos hablando ya de 300 españoles, 800 indios, pero realmente el despliegue que habían hecho económico era tremendo. Cuando encuentran que las siete ciudades de Ébola, pues eso, prácticamente pues no tenía nada que ver en esplendor, ni en tamaño, ni en grandeza, lo que le habían comentado, es cuando resurge otro nuevo mito, que es el de Gran Quibira, ¿no? Se da cuenta que hay que buscar por otros lugares, por eso delega su exploración a Pedro de Tovar, que es el que descubre otras siete ciudades, según él, mucho más populosas que Cíbola, ¿no? A partir de ahí se vuelve a resurgir la leyenda. Dice, bueno, Cíbola no, pero posiblemente estas no son las siete ciudades de las que nos habían hablado, sino que hay otras siete ciudades más allá. Y surge Pedro de Tovar diciendo, pues es verdad, yo las he encontrado y son mucho más grandes y mucho más con muchas más riquezas y con mucha más pompa y circunstancias. Sí, quería añadir una cosa interesante. Hay un afán de protagonismo también. Sí, pero todos querían tener éxito. Había una especie de competición de era una especie como de mercado libre, empresa de aventureros con iniciativas, cada uno dispuesto a encontrar algo y además y dispuestos incluso si era necesario a matarse entre ellos si la cosa iba mal. Pero hay algo fascinante en toda en esta especie de concatenamiento de búsquedas. Por ejemplo, fíjate cuando, bueno, primero los efectos indirectos, que es lo que me parece más interesante, cuando se encuentra explorando durante meses todos los desiertos y las llanuras inmensas de Arizona y de Nuevo México, él encarga a García López de Cárdenas y a Melchor Díaz, los encarga de hacer una exploración hacia el oeste, que dura más de dos meses, dura casi tres meses, en los cuales ellos con un pequeño grupo se adentran hacia el oeste para seguir avanzando y explorando a ver si encuentran algo mucho más allá de donde ya han podido comprobar que no hay nada. Bueno, lo interesante es que, si, como diría Sombrita, sin darse importancia, García López de Cárdenas le describe a Vázquez de Coronado lo que acaba de encontrar. Bueno, es una pequeña descripción, sin mayor importancia, es ni más ni menos que el Gran Cañón del Río Colorado, que es el primer hombre europeo que lo ve. Entonces, bueno, lo describe, pero de una manera totalmente natural. Y algo más, cuando luego Coronado inicia la ruta occidental y se adentra hasta las llanuras de Kansas y llega hasta Wichita, hasta el actual Wichita, prácticamente el centro de Estados Unidos, no sabe que a pocos kilómetros, al otro lado, de hecho, de las montañas y del río, está la vanguardia de Hernando de Soto, que está buscando exactamente lo mismo, ciudades míticas en lo que hoy son los Estados Unidos, pero desde el área del Mississippi, que es el río que acaba de descubrir. Bueno, la verdad es que es una historia fascinante. A mí me recordaba mucho a un proverbio que contaba, una anécdota que contaba hace poco Alejandro Jodorowsky, que me llamó mucho la atención. Cuenta la historia que había un arquero, un cazador, que estaba empeñado en cazar la luna. Se consideraba un arquero muy bueno, de hecho lo era, y entonces estaba empeñado en cazar a la luna y todas las noches lanzaba flechas y flechas y flechas intentando darle a la luna. Por supuesto, nunca le dio, jamás consiguió dar a la luna, pero se había convertido en el mejor arquero del mundo. Pues esto es lo mismo. Es decir, buscaban y buscaban y buscaban una cosa aparentemente absurda. Lo que pasa es que buscando y buscando y buscando una cosa aparentemente absurda, doblaron el tamaño del conocimiento del mundo europeo, claro, en el norte de América. Claro. Entonces, claro, es decir, eso es lo que es su verdadera aportación. Es decir, nadie recordará nunca a Vázquez de Cárdenas, a García López de Cárdenas, perdón, o al Melchor Díaz, o a Vázquez de Coronado por buscar Cíbola o buscar la Gran Quibira. Lo recordarán por descubrir lo que descubrieron. Las rutas nuevas del oeste, territorios nuevos hacia el norte, zonas que posibles de colonización, y doblar el espacio de lo que luego va a ser el gigantesco virreinato de Nueva España. Estamos hablando de un tiempo pródigo en aventuras y misterios. Estamos hablando del primer tercio, superado el primer tercio ya del siglo XVI, ¿no? Sí, estamos hablando del año 1540-1541, sí. Que es cuando están ya empezando a buscar la Gran Quibira, cuando ven que lo de las siete ciudades de Cíbola no funciona, ¿no? De hecho, como comentaba Carlos, uno de los expedicionarios, que es García López de Cárdenas, buscando, la sentencia de Escíbola encuentra el Gran Cañón del Colorado. O sea, es decir, que la expedición que se hizo fue tremenda y abarcó muchísimo territorio. De hecho, cuando regresa otra vez a México Vázquez de Coronado, se sabe que ha recorrido los actuales estados de Nuevo México, de Texas, de Oklahoma, de Kansas. Lo curioso es que cuando regresa ya en 1542, pues bueno, bastante cabizbajo, ¿no? Porque se ha dado cuenta que nada de nada, el virrey Mendoza, lo único es que en lugar de acogerle, pues como le debería haber acogido, decir, bueno, pues no has encontrado oro, pero fíjate la cantidad de territorio, ¿no?, que has descubierto. Le acoge con frialdad, en fin, abre un proceso por su abandono en la presa encomendada, según el virrey, y al final casi, pues muere sin pena ni gloria, ¿no? Más bien con pena que con gloria. Con 40 años, o sea, jovencísimo, sí, pero después de haber hecho, pues... Pero muy curtido. Y haber protagonizado una epopeya para la exploración, ¿no? Totalmente, porque en el fondo, y no es que ponga el colofón, lo que pasa es que la de Vázquez Coronado fue una de las más sonadas, ¿no? Porque ya llovía sobre mojado por las anteriores expediciones que hubo, por la de Cabeza de Vaca, en fin, la de Young. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final la sensación que da es que esta tierra norteamericana, la que se está descubriendo al norte de México, habían ya fracasado Ponce de León buscando la fuente de la Terra Juventud, había fracasado Ayllón, había fracasado Pánfilo de Narváez, Coronado, De Soto, en fin, al final toda esta tierra empieza a coger una fama de mala tierra, de mal agüero, que deja de interesar a los españoles, porque se dan cuenta que allí hay más fracasos y más desventuras que aventuras y que riquezas, ¿no? Entonces es cuando se abandona ya casi de una forma definitiva todo lo que es la búsqueda del Dorado y la búsqueda de la Eterna Juventud y de las siete ciudades de Cíbula y de Gran Quivira en lo que es en el norte de México, y se empieza a buscar por otros lugares más al sur. Por ejemplo, la ciudad de los Césares. Por ejemplo. Que no eran llamadas así por Julio César, no, sino porque todos los que hablaban de aquellas eran de nombre César. Yo creo que eso merecería un monográfico. Sí, porque allá nos vamos a tierras más australes. Sí. Los Andes. Y además las de los Césares, a diferencia de la Gran Quivira o de Cíbola, tiene una persistencia actual tremenda todavía hoy. Está totalmente integrada en el mito chileno o argentino. Es una cosa fascinante. Bueno, pero aquí los Césares sí que aparecen con algún oro, ¿eh? Hay una historia. Bueno, hay que reconocer que realmente, en las zonas en las que los españoles buscaron las siete ciudades de Cíbola o la Gran Quivira, riqueza había, no en el sentido de lo que ellos buscaban, no había grandes reinos, ni había civilizaciones, pero había otra cosa, riquezas había. Bueno, yo he dicho, son las zonas, algunas más ricas del mundo. Obviamente nunca lo buscaron, pero están llenos de petróleo, por ejemplo. Bueno, pues para ti, Jesús, te voy a dar esta fíbula, es una fíbula proveniente de la ciudad mítica del Dorado. Anda. Es Goldie. Es una fíbula de fíbula, al final la tenemos aquí. Sí, y para ti, Carlos, toma este alambique. Ah, qué bien. Porque mira, ya que vamos a explorar, por lo menos que tengamos entretenimiento. Si es que luego acaban todos así, que no puede ser, que no pueden conducir. Eso es. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Hace 2300 años se puso fin a la última dinastía netamente egipcia. Y su legado quedó ahí, olvidado, enterrado en el polvo del desierto. El país del Nilo acogió a los Ptolomeos, a los descendientes de aquellos griegos que acompañaron a Alejandro Magno en sus conquistas por el mundo. Pero hoy descubrimos una momia. Dicen la más hermosa hasta ahora descubierta. Su misterio, su leyenda, su épica será famosa, será difundida a partir de ahora. Conocemos los detalles. Arqueólogos egipcios han descubierto a 60 kilómetros al suroeste del Cairo la que han descrito como la momia más hermosa de las halladas en Egipto, debido a la luminosidad de los colores con que está pintada. El cuerpo, que se desconoce a quién pertenece y que data de la última dinastía faraónica, que gobernó entre el 378 y 341 a.C., fue localizado en excavaciones realizadas en la zona monumental de Saqqara. La momia, que fue encontrada junto a la pirámide de Teti, muestra una envoltura de lino pintada en colores azul turquesa, amarillo dorado y rojo, endurecida con yeso y otros materiales. Además, está engalanada con una máscara de oro y un conjunto de imágenes pintadas que representan a los dioses Heber, Horus, Maet, Anubis y Osiris. El cuerpo será sometido a exámenes radiológicos para tratar de determinar el sexo y el puesto que ostentaba el muerto, además de para intentar conocer más aspectos de la última dinastía faraónica que gobernó Egipto. En las mismas excavaciones fueron descubiertas las puertas falsas de dos tumbas de altos responsables de los faraones de la sexta dinastía y asimismo se descubrió por último un conjunto de vestigios arqueológicos relativos a enterramientos que datan del Imperio Antiguo. Bueno, pues una noticia interesantísima. Esto va a provocar mucha visita turística y yo creo que merece la pena. Realmente merece la pena porque la momia es bellísima, hermosísima y muy bien conservada. Muy bien conservada. Estamos hablando de los tiempos de Alejandro Magno. Cuando esta momia vivió, Alejandro Magno estaba en plena conquista. Ya sabemos que esta dinastía acabó, los persas llegaron y unos años más tarde los macedonios, los griegos, se implantó la dinastía ptolemaica, que acabó, como todo el mundo sabe, en el reinado de Cleopatra VII Filopator. Bueno, pues una momia para ser estudiada, una momia que nos va a desvelar muchísimos misterios, muchísimos enigmas del siglo IV antes de Cristo. Qué hermoso acabar en momia, ¿verdad, Macarena? Mira mi caso. Mira no está mi caso. Mal, hombre, es una forma de acabar. Yo estoy aquí con mi lino, con mi escayola. Tú estás orgulloso yo estoy de tu condición. Encantado, fíjate, conservado en formol. Es que da gusto verte. Tantos milenios, estoy en mi mejor momento, estoy apoteósico. Qué barbaridad. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos que seguir hablando de azul y verde. Hablaremos con Agustín Alcalá, que acaba de llegar de su visita al buque escuela español Juan Sebastián Elcano, que ha recalado en tierras norteamericanas. Tendremos tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Gente sin escrúpulos, somos europeos y qué maravilla. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Prometemos diversión, entretenimiento, divulgación y siempre buenas noticias en vuestro querido programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, hablamos en un par de minutos con Agustín Alcalá, comentamos lo del censo macabro de aves que acaban sus días estrelladas contra el tendido eléctrico. 30.000 aves mueren todos los años en España, víctimas de esos tendidos eléctricos, y también la gente sin escrúpulo con estos príncipes saudíes que se han desplazado con todo el harén, 52 mujeres a Cancún, son la sensación ahora mismo. Y luego esta mamá británica, con un sentimiento materno-filial tremendo y muy exagerado, viajó desde Londres a Nueva York, dejando al marido al cuidado del niño, el niño lactante, y como el nene no quería tomar potito, no quería tomar papilla, el marido llamó enseguida a la mujer diciendo: vente desde Nueva York porque el niño no toma potito, se va a deshidratar, dale un poquito de leche materna. Y la mujer, ni corta ni perezosa, tomó un vuelo desde Nueva York y volvió al Reino Unido para darle el pecho a su niño. Esto sí que es sentimiento arraigado de madre, ¿eh? Se hizo 12.000 kilómetros para darle la teta al nene. Bueno, pues hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. No la teta precisamente, pero sí, mucho cariño es el que os vamos a dar para que disfrutéis con vuestra querida Rosa de los Vientos. Hablar de los Estados Unidos de América, de sus costumbres, de sus modos, de sus usos, de lo que ahora mismo está de moda, de lo que ocurre, de lo que les preocupa. La primera potencia mundial de Estados Unidos de América. Ayer hicimos el pasaje de Billy el Niño, de William Mooney, todo un mito, toda una leyenda en los Estados Unidos, junto a otros de su clase como Jesse James o John Wesley Harding, al que Bob Dylan le dedicó un disco, nada más y nada menos. Y es que aquellos bandoleros del siglo XIX se hicieron tremendamente populares y todavía hoy se sigue hablando de ellos, se sigue estudiando su vida en las escuelas, en los medios. La verdad es que sí que es un proceso interesante el de la colonización y conquista de América, de los Estados Unidos de América, del oeste, al oeste del Mississippi. Bueno, pues Agustín Alcalá ha tenido hoy un día muy hispano, ya le veo convertido en guardia marina ahora mismo. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches, pero no te cortes, méteme más a ese bandolero de la guitarra que está contándonos eso de no surrender, no te rindas. No te rindas, Bruce Springsteen. ¡Qué maravilla! Que teníamos un poco de susto, Agustín, porque no se ha enfadado. He estado en alta mar, vamos, en alta mar, en el puerto de Nueva York, sí. Acompañando al ministro José Bono, que ha visitado el buque escuela a Juan Sebastián Elcano, en el que, bueno, pues hemos visto a toda la tripulación vestida de blanco nuclear, como ellos les llaman, sí. Ese blanco perfecto, zapatos blancos de brillo, sí. Y muchas mujeres, algo que me ha sorprendido, más de 40 mujeres, 30 y tantas han sido exactamente las mujeres marineras, aunque había una teniente que había en el buque de escuela que sigue siendo, pues eso, un estandarte de lo mejor que la Armada Española puede ofrecer por el mundo. Es un barco majestuoso, fletado en 1927-28, y sigue impresionante el barco, ¿verdad? Sí, sigue impresionante, maravilloso, en como dicen aquí, en top shape, en una perfecta forma. Va a estar en Nueva York hasta el día 8 y luego va a continuar su viaje hacia Halifax, en Canadá, para volver a Marín en Pontevedra el próximo 8 de julio, 8 o 13 de julio, no recuerdo exactamente ahora bien, probablemente el 13 de julio, después de una travesía por los mares de todo el mundo. Y hemos visto al ministro Bono encantado, mira que le va a la fiesta a este hombre, le gusta, mira que le gusta una celebración, en Arlington se emocionó, ¿verdad?, con ese homenaje al soldado desconocido, ahora con el buque escuela, Juan Sebastián Elcano, bueno, un periplo curioso el de Bono, ¿verdad? Sí, está claro que es uno de los ministros españoles, quizá el ministro español con mejor tarjeta de presentación y que mejor ha calado aquí en Estados Unidos. Hoy lo que ha logrado Donald Rumsfeld, Juan Antonio, sí, ha sido impresionante. El hombre más halcón de la administración duro, estadounidense, duro, muy, muy malo con la prensa, muy reacio a hablar con los periodistas, ha estado casi 10 minutos tranquilo, relajado, conversador delante de los periodistas españoles y al lado de Bono, que ha tenido oportunidad en su entrevista de hablarle de muchas cosas, por ejemplo de Santa Clara, y sobre todo al final le ha llamado torero, porque Rumsfeld ha comentado que de joven había corrido en los Sanfermines y eso, que le gustaría volver a España, y este le ha saltado eso así de, si es que eres como un torero. Mira, le dejamos un par de horas hablando con Donald Rumsfeld y se nos convierte en Carmelita, ¿eh? Se convierte en Carmelita y descalzo, para más Henry. Bueno, pues esas peripecias del ministro Bono con el Juan Sebastián Elcano y con las cosas de los norteamericanos. Decía yo antes que ayer hicimos el pasaje de la historia dedicado a Billy el Niño, a William Mooney, un chaval que murió con 21 años apenas, pero que la prensa del momento pues le ensalzó a la categoría de héroe, ¿no? Y así son los norteamericanos, les gusta mucho, ¿no?, tener héroes, ¿no?, héroes patrios. Sí, la verdad es que es un país que, bueno, tiene una historia muy corta, hay que recordar doscientos y pico años, 260 años. Y hay que sacar de las piedras. Y entonces, claro, hay que colgarse de cualquier estandarte que les pueda servir pues para que se abran museos, se escriban libros o se haga historia de esta nación. Sí, sí, por sí. Tanto, cualquier personaje, aunque sea no muy importante, pues tiene sus páginas. Merece la atención de todos. Claro, y en aquel tiempo, pues era el tiempo de los pistoleros, se disparaba mucho, pero vete aquí que todavía se sigue disparando, ¿no, Agustín? Sí, la verdad es que hay una noticia que está atemorizando a los conductores en Los Ángeles y sus alrededores, alrededor de una de las autopistas y de las carreteras más famosas del mundo, que son las freeways, las autopistas del sur de California, de la 405, de la 140, de la I-40, son muy pobladas, donde todo el mundo pues conduce muy bien. Hay una cosa peculiar de las autopistas de Los Ángeles. Todo el mundo va a pensar, evidentemente, en los atascos, que parece que no son exclusivas de Los Ángeles, sino más bien que llegan a España en tiempos de vacaciones. En Los Ángeles la gente, Juan Antonio, conduce muy bien, muy tranquilo. Te advierten, bueno, pues casi con un minuto de anticipación cuando van a cambiar de línea. No se oye el claxon, la gente anda muy tranquila conduciendo. No por, por ejemplo, hay un dicho que saben que eres neoyorquino cuando estás tocando el claxon. Cuando te dejas oír y conduces más agresivamente. Algunos dicen que esto se hace porque nadie quiere molestar al vecino, porque el vecino puede responder a tiros. Okay. Lo que ha sucedido desde marzo es que ha habido al menos 11 tiroteos en las autopistas de Los Ángeles, con 4 muertos y casi una docena de heridos. La policía, según los tiroteos de la última, del último fin de semana y de un testigo, vamos, una persona que resultó herida y pudo salvarse, que declaró que al menos 5 jóvenes de origen hispano con el pelo rapado fueron los que le tirotearon desde otro automóvil. Y la policía angelina piensa y teme que el tirotear a los conductores en las autopistas locales se haya convertido en un rito de iniciación a las populares bandas, a las gangs, a las bandas armadas de California. Por eso ha montado la patrulla de fronteras de la patrulla de carreteras de California, ha montado un dispositivo especial con mayor número de coches sin identificación y más patrulleros circulando alrededor de las muy pobladas y siempre muy utilizadas autopistas angelinas. Pero fíjate, 11 tiroteos en nada en los últimos... Desde el mes de marzo aproximadamente. Y 4 muertos. Sí, son habituales, hay que recordar. El pasado año hubo 46 tiroteos en las carreteras angelinas. Pero más bien se deben a lo que aquí se llama el road rage, que es que la reacción violenta de los conductores cuando otro le pasa por la derecha o le corta o no le deja ir a mucha velocidad por el lado izquierdo de la carretera. Se ha convertido el road rage, esta violencia en automóvil, en un grave problema, pero de lo que estamos hablando aquí es de disparos de conductores contra otros conductores sin que se haya cometido ningún tipo de provocación o infracción de tráfico. Fíjate, aquí en España siempre tenemos miedo a ese conductor iracundo que baja del coche con el gato, ¿no? Para darte con el gato en el coche. No, aquí salen con una pistola un fusil de repetición. Los Ángeles, que es una ciudad, no para de crecer. Veíamos un reportaje el otro día diciendo que ya están en los 10 millones de habitantes, prácticamente en Los Ángeles, 10 millones de habitantes, la segunda ciudad más poblada de los Estados Unidos, y que ahora se enfrentan a un pequeño problema, y es que las residencias, los residenciales han llegado ya tan lejos que han ocupado el hábitat natural de los pumas, y parece que los pumas están haciendo algún ataque, claro, les han tocado su territorio y han hecho algún ataque, y ya se preparan redadas para capturar pumas en Los Ángeles. Qué curioso, puedes ver a un artista de cine de relumbrón y al lado un puma, ¿no? Los Ángeles, 10 millones de habitantes, Nueva York está en los 14, ¿no? Sí, con todos los barrios aproximadamente están unos 11 millones. 11, de eso es lo que tiene 11 millones. Nueva York. Bueno, pues esos tiroteos en las autopistas angelinas, y ahora un asunto que nos puede preocupar, porque parece que los padres diferencian muy bien entre sus hijos guapos y sus hijos feos. ¿Esto qué es, Agustín? Sí, es un estudio que se ha publicado aquí en Estados Unidos y que ha sido realizado por una universidad de Alberta en Canadá, por una serie de investigadores que han seguido a los padres que llegaban a un supermercado y que veían cómo trataban a los hijos guapos y a los hijos menos afortunados a la hora de, por ejemplo, atarlos al carrito para que no se cayeran, mantenerlos siempre vigilados para que no desaparecieran de su vista, o cuidarlos bien para que no sufrieran ningún tipo de percance en el centro este supermercado. El estudio ha demostrado que los hijos mejor favorecidos, los más guapos, tienen algo importante con respecto a los padres, es decir, que les cuidan mejor, quizá porque siempre existe esto a través de todas las generaciones y a través no solamente de los humanos sino también de los animales. Los más favorecidos representan lo mejor de la herencia genética y se les cuida más, mientras a los menos se les presta menos atención. Los investigadores canadienses han demostrado con este estudio que los padres jóvenes principalmente son los que cuidan mejor a los hijos más favorecidos por el don de la belleza. Los tratan mejor, los ataban al carro para que no se cayeran de bruces, o nunca dejaban que se marcharan por delante y que desaparecieran de su vista. Y también a la hora de hablar de sexos, los niños mejor atendidos eran los varones. Quizá porque se piensa que las mujeres, las niñas, tienen más capacidad para ser más independientes y para no cometer ningún desliz. Es decir, son mucho más inteligentes a la hora de mantenerse cerca de sus padres y de no cometer fechorías. Algunos dicen que este estudio pues no representa una visión general de lo que es la raza humana a la hora de diferenciar el tratamiento entre hombres y mujeres de buen ver y aquellos que no tienen el encanto de la belleza. Pero los investigadores canadienses admiten que parece comprobado que efectivamente los guapos en su relación con los padres tienen más ventajas que aquellos niños que no son tan guapos, son más bien feos. De verdad que estudios. Ted Bundy, el conocido psicópata norteamericano, era un niño guapísimo, era monísimo de pequeño. Y que utilizó sus looks, como dicen aquí, su buen ver, para seducir a muchas mujeres y acabar con ellas. Y acabar con ellas, y era guapísimo. No hay ningún niño feo, hay niños originales, eso sí. Originales, originalmente feos. Bueno, pues parece que los padres favorecen a los niños más guapos en detrimento de los que son menos agraciados. Qué cosas, siempre es así, el mundo gira y gira, pero seguimos siendo los mismos. Bueno, pues claro, vamos a seguir hablando de estos asuntos, pero el 11 de septiembre cambió la vida de todos, cambió la faz del planeta. La humanidad no volvió a ser la misma. El 11 de septiembre también ha interesado mucho a la universidad, ¿verdad, Agustín? Sí, y mira por dónde. Cuando éramos pequeños, bueno, algunos queríamos ser periodistas, otros abogados, médicos, algunos ingenieros y también hombres de negocios. Pues la carrera que en este momento está teniendo mejor recibimiento en la universidad y también en el mundo empresarial y funcionarial de Estados Unidos no es otra que la de experto en seguridad interior, en materias como pueda de ser equipos especiales de la policía contra el terrorismo, cibernética, explosivos, epidemias. Todo esto se ha creado en la universidad estadounidense, en algunas tan distinguidas como pueda ser George Washington o John Brown, una serie de cursillos para graduados a los que asisten en muchas ocasiones policías, bomberos, doctores, políticos, expertos en ordenadores, informáticos, para graduarse en la carrera y en el ramo de los estudios que en este momento tienen mayor apoyo financiero por parte del gobierno estadounidense, que ha destinado en los últimos cuatro presupuestos 12.000 millones de dólares para la investigación y el desarrollo de técnicas de seguridad interna, de seguridad nacional. Y de esos 64 millones en el último año, de esos 12.000 millones, 64 han ido destinados a universidades a crear cursillos de especialistas en esta materia. Ajá. Que está teniendo muy buen recibimiento a la hora de encontrar trabajo en oficinas federales y también en empresas especializadas en lucha contra terrorista que de forma privada asesoran al gobierno o trabajan en algunos lugares tan distantes como pueda ser Irak en este momento. Vamos, que en el futuro nos vamos a encontrar con muchísimos licenciados en antiterrorismo. Está claro, parece que es una, Juan Antonio, una carrera en ciernes, especialistas en ciberseguridad, especialistas en Al-Qaeda, en temas tan dispares como pueda ser una amenaza nuclear terrorista o también en investigaciones de cómo el gobierno debe de actuar inmediatamente de que se produzca una amenaza de tipo epidemia de cualquier enfermedad bacteriológica o química. Y lo que es importante es que hay universidades tan famosas como puede ser Georgetown o George Washington en Washington, que están destinando muchísimo dinero y a muchos profesores para estos programas especializados. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? En los años 80 se estudiaba el fenómeno de la Guerra Fría, ¿verdad? Y ahora, no, hay que recordar, Juan Antonio, al final de la Segunda Guerra Mundial es cuando también hay una explosión de especialistas sí. en la Guerra Fría, y es cuando las universidades comienzan a estudiar la geopolítica sí. de la Guerra Fría, y con los resultados que se dio de expertos en armamento, de muchos agentes de los servicios secretos estadounidenses, pues parece que los tiempos cambiantes, el 11 de septiembre, ha creado esta nueva especialización en la Universidad Norteamericana de Seguridad Nacional, o Seguridad Interior. No, y ya en este siglo XXI ya tenemos a muchos Tom Clancy, ¿verdad?, escribiendo sobre esa lucha contra el terrorismo radical musulmán, y bueno, pues así es la vida y así es la evolución. Muy bien, Agustín Alcalá, pues nada, te dejamos descansar y con esos buenos recuerdos producidos por el Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues ahí está, ahí estaremos, estamos viendo la televisión, y ahora ha habido una imagen de un clásico de la televisión norteamericana sí. que no es otro que Rin Tin Tin. Rin Tin Tin, ¿no? Ha sonado ahí perfectamente. Muy bien, pues este es el Cabo Dusty ahora mismo. Pues una... ahora vamos a continuar viendo el programa. Un abrazo tremendo, Agustín. Saludos, buenas noches. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y a continuación nos interesamos por la avifauna hispana. Vamos a ver qué pasa con esos cebidos eléctricos. Cuéntanos, Macarena. Cada año más de 30.000 aves mueren en España electrocutadas o por colisión con cables de alta y baja tensión, según las estimaciones realizadas por las asociaciones ecologistas. Muchas son especies amenazadas, como el caso de las águilas real y azor perdicera, el búho real, la butarda, el alimoche y otras, y pierden cada año decenas de ejemplares calcinados o mutilados al pie de los cables de distribución eléctrica. Para tratar de paliar esta mortalidad, Red Eléctrica de España ha comenzado a desarrollar estrategias que limitan el impacto de las torres y el cableado de alta tensión en el medio natural. El arsenal incluye bolas de señalización, aislantes contra el corrosivo excremento de las aves, plataformas para facilitar el anidado en las secciones menos comprometidas y elementos disuasorios para salvaguardar los extremos de las crucetas de difícil acceso y mantenimiento por los operarios. La estrategia medioambiental incluye además la colocación de salvapájaros. Se trata de espirales de plástico que hacen visibles los cables de alta tensión a las aves de paso, y es que el problema no es tanto de electrocución, que es casi imposible por el aislamiento de estos cables, como de impacto en pleno vuelo. Así es, porque una de las imágenes más típicas de nuestros campos españoles pues es ver, cuando vas en un tren o vas en el coche, ves el tendido eléctrico y miles de pájaros están posados en él, ¿no? Vamos, es una de las imágenes ya habituales. Bueno, pues ¿qué hacer ante esto? Pues hay que soterrar, hay que bajar esos cables al suelo, enterrarlos, lo que hay que hacer, es la práctica moderna y es lo más aconsejable. Pero claro, ahora mismo en España hay millones de kilómetros de cable tendidos y efectivamente electrocutar no, pero si se estrellan contra esos cables hay que a lo mejor distanciarlos un poquito uh-huh. entre ellos y señalizarlos mejor, provocar sonidos acústicos, sonidos que impidan que los pájaros se estrellen contra esos cables. O sea que hay que buscar soluciones, porque son 30.000 las aves que mueren cada año víctimas de estos choques mortales con el tendido eléctrico. Así que a ver si esos cables bajan un poquito del cielo y se quedan enterrados en el suelo, que no estaría nada mal. De los vientos, Onda Cero Radio, sonando Boston, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Amanda, este es un hit. Yes. Éramos tan jóvenes. Martín ni había nacido, fíjate. No. Ay, lo dice. No. Yo tan contento. No. Ni en planes, a lo mejor. ¿En planes? No, tampoco. En proyecto. Tampoco estabas. Bueno, entramos en el tiempo de nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. Llevo unos meses muy raras, Silvia Casasola. Sí, ya tienes razón. Sí, es la metamorfosis. Esa seriedad, esa rigurosidad, ese llevarnos por el camino recto. Ha perdido la compostura. Es escuchar el despretine y ya, pues. Sí, se. Sí, sí. Despendola. Ya, tal. O sea, Silvia está en su fase juvenil, ha vuelto a la mocedad. Ah, bueno. Digo nada, que ahora tengo multipersonalidad. Vamos con el correo electrónico, querida Casasola. Bueno, pues tenemos a Calisto Sánchez. Hombre, Calisto. Que lo primero que hace es saludar a la momia de Amenofis IV. Un abrazo tremendo, Calisto. Y a la compañía. Gracias, gracias, hombre. Calisto. Dice que, bueno, que ya sabe que el día 30 firma este libro en Sevilla. Uh-huh. Y dice que, bueno, que espera, que no tenga que estar ahí a la espera, valga la redundancia, uh-huh, de que el AVE llegue a Barcelona. Sí. Para que te les visites por allí. Hombre, ya iríamos a Barcelona, claro que sí. Dice que eso de decir que se avecina una sorpresa y dejarles en ascuas, mira que te gusta, sí, hacernos de sufrir. Soy muy siniestro yo, sí. Bueno, por otro lado, nos felicita por llevar ya 15 años en antena. Dice que espera que sean por lo menos otros 15, que le encantaría ver a ese Cebri llegando con su bastón a Onda Cero. Sí, claro, ya. Y luego le asalta una duda. Con el bastón aquí, ¿verdad? Con el lumbago y eso, y hecho polvo ya más todavía. La duda consiste, dice, bueno, y si empezaste hace 15 años en Onda Cero, sí, en ese tiempo, ¿tenías bigote? Pues sí, yo nací de hecho con bigote. Ah, pues entonces ya la siguiente pregunta, pues sí, no, sí. Porque dice, si no es así, ¿por qué no pones una foto en tu web? Te usarías sensación. Tremendo esto. El Calisto es tremendo. Pero, tremendo. Vamos a decir una vez más que yo no utilizo bigotón. O sea, bigotón no, yo tengo un bigotito fino, decimonónico, de usar. Sí, sí. Ay. De usar y tirar. Bueno, dice que. Falta de respeto. Está subiendo las barbas. Que por otro lado, se ha dado cuenta. Yo dejo todo y voy a tomar los hábitos. Los hábitos. Ya lo he dicho, ¿eh? Pero tonsura, tonsura. ¿Qué hábitos? Yo a los franciscanos me voy. Ah, al monasterio. ¿Era un hábito? No, se va a dormir más por la noche, quizá, era un hábito, ¿no? Pues no sé. ¿No? Pero a los franciscanos voy a poner un Belén en Asís. Pues muy bien, ah, los franciscanos, ahí está. Así, estuve con ellos yo, ¿eh? Claro, claro. No sé, ¿sí?, yo cómo puedes hablar. Bueno, pero que no sabemos la vivencia de los franciscanos sin Martín. Otro día la sí. Pobres franciscanos. Bueno, pues Calisto dice que se ha percatado que las historias de gente sin escrúpulos y de Somos Europeos, pues también en otras emisoras las comentan. Entonces él se pregunta, ¿casualidad? ¿Beben de las mismas fuentes? ¿Escuchan La Rosa de los Vientos? Bueno, pues de toda manera, pero vamos, supongo que es casualidad. Es noticias que llaman tanto la atención, ¿verdad, Martín? Claro, son las gafas del periodista que dicen, ¿no? Eso es. Cuando eso estudias periodismo. Y por último, el último consejito es para Martín. Dice que, Martín, lo de los chistes de los elefantes es un trauma infantil por usar papel elefante. No, amigo, porque desconocía esa marca, ¿no? Muy bien, pues gracias, Calisto. Emilio desde León dice que has conseguido hacerle un auténtico adicto hasta el punto de hacer que deja a su novio en la discoteca mientras él se va al coche a escuchar el programa. Muy bien, muy bien. Lo malo pues es no, lo que puede hacer la novia en la discoteca en este tiempo. No, lo parece importante. Claro, lo importante es que también te lleves a tu novia y escuches los dos. Ay. Pero no la debe de convencer todavía. No. Bueno, el caso es que nos cuenta que acaba de terminar de leer el libro de Javier Sierra, La Cena Secreta, y te pregunta qué hay de verdad. Hombre, de verdad, esa magna obra, la cena secreta, está inspirada en la última cena, en ese fresco de Leonardo da Vinci, y bueno, luego todo el misterio que rodea la novela, la trama argumental, lo que expone Javier, pues por supuesto son licencias, son intuiciones de Javier, y es una ficción, es ficción. Lo que pasa es que luego los datos están muy bien documentados en el libro, y eso yo creo que le hacen pues tener el prestigio que ahora mismo tiene ya en todo el mundo. Ha cedido derechos, bueno, ha vendido derechos a Estados Unidos, a Reino Unido, a Australia, a Nueva Zelanda. Imparable está la cena secreta de Javier Sierra. Imparable. Imparable. Gabriel dice: desde que os descubrí hasta que nos reencontramos, ha pasado tiempo suficiente para contaros muchas cosas y agradeceros muchas más. Pero, en cualquier caso, supongo que no dejaría yo de ser un oyente típico, de una tipicidad excepcional, por cierto. Pero no escribo por esto, sino por y sobre mi madre, Ana. Lo escribo, dice, yo por ella, de ordenadores, tiene un conocimiento ligeramente superior al de Moisés. De Moisés. Sí, dice que no, por eso no lo escucha por internet, tampoco por las noches. Lo que hace ella es grabar a lo rústico, nos comenta Gabriel. Cada día el programa lo graba en el aparato de radio y después lo reproduce en el Walkman por la mañana mientras hace las labores domésticas. Y parece ser que son menos monótonas, comenta Ana. Incluso parecen nada, que apenas le parecen labores cuando escucha los pasajes de la historia, y ni siquiera se da cuenta de que está trabajando cuando está atenta en un programa que es ya una forma de entender y disfrutar la vida, comenta Gabriel. Así que si pudierais saludarla, si lo oye de vuestra voz, no esta noche, pero si mañana por la mañana, gritará y saltará y reduplicará su apostolado sobre vuestro programa, y quizá, y esto es lo menos probable, me lleve a cenar a algún lugar apetitoso. Hombre, tremendo esto. Pues un abrazo entrañable y cariñoso para nuestra querida Ana, ¿verdad? La madre de Gabriel. Exacto, Gabriel. Gabriel, y para ti también un besito casto en la frente. Bueno, pues Jacobo de Vigo dice que le gustaría preguntarnos con quién hay que hablar para que este magnífico programa lo emitan a una hora humana y que lo puedan disfrutar mucha más gente. Bueno, hombre, ahora con internet a cualquier hora se puede escuchar La Rosa de los Vientos, pero vamos, en todo caso con los prebostes. Con los prebostes. Los prebostes titulares. Con los magnates. Emilio desde Murcia reflexiona sobre los atascos que se han producido durante este puente de mayo y dice: mi duda es si en una ciudad grande, grande de verdad como pueda ser Nueva York, también se producen estos problemas. Siempre se nos dice que las salidas se produzcan escalonadamente, pero él se pregunta, ¿cómo me pongo de acuerdo con otros miles de personas para escalonarnos? No, eso es imposible, aunque el retorno, por ejemplo, a una gran ciudad como Madrid ha sido bastante, bueno, yo creo que bastante comedido. No así la salida, que fue espectacular. Hay gente que tardó 10 o 12 horas en llegar a la costa levantina, ¿eh? Mm. Tremendo. Y bueno, lo que pasa que en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, hay unos atascos tremebundos. Y lo malo es que los solucionan a tiros, como hemos escuchado antes a Agustín Alcalá. Llevan ya 11 tiroteos en los últimos dos meses, con 4 muertos en las autopistas. Eso, por fortuna, aquí en España todavía no será. Es increíble. No. Sí, pero claro. Allí hay barrios donde ponen una señal para advertir que es un barrio donde ocurren tiroteos. Sí. ¿Eh? O sea que aquí, en lugar de ojo, ganado suelto, exacto, pues allí, ojo, tiroteos. Exacto. Sí, pistolita. Uh-huh. Además, la señal es un ojito. Sí. Bueno. Vamos con el correo de Luis, de Córdoba. Dice: me gustaría que Juan Antonio me recomendara algún libro sobre la historia de Roma, que versara desde su fundación hasta su caída. Yo siempre recomiendo Indro Montanelli, Historia de Roma. Muy ameno, muy didáctico, muy riguroso también. Yo me lo paso muy bien con Indro Montanelli, así que ese es el que te recomiendo, Historia de Roma, de Indro Montanelli. Y por último, dice Luis, me temo que nos vamos a quedar anclados en el pasado con los Ousón, porque se rumorea que para incorporarse a Europa lo que se lleva ahora es Paquito el Chocolatero. Sí, claro. Dice, merece aún más la pena cuando se oye a la casa sola gritar ese hey, hey. Me encanta su voz. Erótica. Estamos en un momento difícil, ¿eh? Estamos en un momento difícil. Silvia. La primavera. Tiene ya un grupúsculo de seguidores. <¿Sí>? Bueno, pues nada, Ousón seguirá ahí en nuestro Somos Europeos y qué, por petición popular. Ha sido aclamado. Sí. Por cierto, saluditos que te pedían unas personas de Sevilla. Hombre, los pica-pica. Ahí. Muy bien. Se nos olvidó. Muy bien. Pues un saludo tremendo para mis queridos chicos, los pica-pica, un grupo de amigos sevillanos a los que bauticé en una de mis visitas a la ciudad. Sí. Así que saludos tremendos para los pica-pica. Para los pica-pica, los petacetas. Claro. Uno para. Y los ZZ Top. Bueno, pues tenemos a Enol de Asturias, que nos felicita por las 1200 ediciones. Dice que acaba de recordar, mientras escuchaba el programa, que hace un mes se comentó algo en la tertulia de las 4C, o no saben qué otra sección, sobre que la NASA daría una noticia importante de Marte, pero no ha vuelto a escuchar nada sobre el tema. No, es que no ha vuelto a dar noticias importantes sobre Marte. Estamos pendientes siempre de descubrir el lugar donde está el agua, donde están los hielos, donde se puede amortizar, pero no terminan de dar esa noticia importante. ¿Acaso será sobre los satélites del planeta rojo? Ya lo veremos. En cuanto a eso, lo contaremos. Y por último, aprovecha para animar a Digi Martín a que siga progresando en sus diferentes secciones, sí, como los chistes, sí, o la música. Sí. Y también vota por Paquito el Chocolatero. Ah, vota. Uy, por Paquito el Chocolatero. Bueno, bueno, ¿eh? Dice, pero solo si Macarena y Silvia y Moa, sí, lo entonan también como el despletine. Yo creo que es difícil, ¿eh? Porque hemos logrado un grado de perfección, sí, absoluto en el despletine. La coral, ha costado un poquito, ¿eh? Y, claro, y Paquito el Chocolatero es como que tiene los agudos más elevados, ¿no? Y sí, cuesta más. De momento seguimos instalados cómodamente en el despletine. Mm. Bueno, nos ha escrito un oyente residente en Badalona, aficionado a la historia y cultura japonesa, que escribe para hacerte unas peticiones para pasajes de la historia sobre Japón, sí, más concretamente sobre la guerra ruso-japonesa del año 1904 a 1905. Mm. Bueno, pues ahí van. Son la batalla de los estrechos de Tsushima, donde la escuadra japonesa destruyó a la escuadra rusa, explicando la diferencia, ya que los marineros rusos en su mayoría eran campesinos sin preparación, mientras que las dotaciones imperiales japonesas estaban bien entrenadas y motivadas. Mm. Y la segunda propuesta sería la batalla de Mukden entre japoneses y rusos, que duró 15 días y los japoneses derrotaron al ejército de Siberia del Zar. Bueno, pues se cumplen ahora 100 años del fin de esa guerra, que fue el chispazo definitivo para la revolución bolchevique. La humillación sufrida por la Rusia zarista fue total. Con el sitio, con el asedio, con la batalla de Port Arthur, la verdad es que Japón dio la primera medida de su expansionismo imperial y los rusos empezaron a retroceder a tal punto que como ya todos sabemos, después de su entrada en la Primera Guerra Mundial, los bolcheviques provocaron una inmensa revolución, la revolución de octubre, y derrocaron al zar, a la familia imperial rusa, los Romanov, y todo esto empezó a gestarse en la derrota rusa de esta guerra de 1904-1905. Sí, tiene un pasaje interesante. Desde California, Oscar nos escribe este mail, dice, mientras sigo en directo por internet la emisión del programa, acabo de escuchar el mail de ayer que nos envió Silvia, de 21 años, sí, y el emotivo efecto que ha tenido sobre nuestro querido Juan Antonio. Pero sobre todo, he escuchado ciertos indicios de cansancio y desánimo por lo duro que ha sido esta temporada para él y para el equipo de La Rosa. Por eso os escribo este mail. Querido Juan Antonio, sé que ha sido un año duro para ti, sé que han sido muchas las críticas por la nueva temporada por parte de antiguos seguidores del programa, sé sobre todo que ha sido muy duro para ti la muerte de nuestro admirado profesor Jimena del Oso. Puedo imaginarte cansado, triste, pero quiero decirte que aunque muchos no entiendan tu mensaje, otros muchos lo entendemos y lo consideramos parte importante de nuestro discurrir diario. Yo no tengo 21 años como Silvia, tengo 30 y estoy lejos de España, intentando seguir con mi carrera científica en América, ya que en España no tenemos muchas posibilidades, comenta Oscar. Dice, como yo, otros muchos científicos, pasamos muchos malos momentos de soledad, de pena, de ganas de rendirte, esto es muy duro y desalentador, y a veces, muchas veces, te dan ganas de dejarlo todo. Estoy seguro que para muchos de ellos, como para mí, tu programa, tus historias y el ejemplo de grandes personajes de la historia que nos haces conocer y con el que estimulas nuestras ganas de luchar y seguir adelante, pues eso, el espíritu de ánimo y optimismo que destila La Rosa de los Vientos es lo que le gusta. Nos anima a seguir adelante, dice, con una sonrisa alegre. Una sonrisa que tú, con tu voz, con tu simpatía, Martín con sus chistes, Macarena y Silvia, el profesor Bacterio, las tres Cs, en definitiva, todo tu equipo, que gracias por hacer lo que hacen hacer en ellos. Bueno, pues muchas gracias, Oscar, por este correo tan emotivo que nos haces llegar desde California, donde sí pareces haber captado perfectamente el mensaje. Hombre, lo cierto es que La Rosa de los Vientos está completando un ciclo, más de 1.200 ediciones, y habrá que tomar alguna decisión tarde o temprano. Pero bueno, ahí estamos y recogemos ese mensaje de ánimo y vamos a ofreceros una temporada espectacular. De aquí hasta julio, ¿verdad? Vamos, no tenemos cosas que contar. Bueno, pues Francisco está un poquito apenado porque vive en Garrucha, en la costa almeriense, y resulta que no llega la señal de Onda Cero. Uh-huh. Y dice que es una pena porque allí tenemos muchos seguidores, que un programa cultural como el nuestro pues debería tener la máxima difusión. Él nos escucha por internet al día siguiente, porque además trabaja de noche y tiene oportunidad. Dice que nos escucha desde el programa originario, turno de noche, y que para él es una pena que programas tan buenos como el nuestro pues no pueda llegar a todo el mundo. Claro, el milagro es tener oyentes sin tener máxima cobertura. Pero bueno, en Almería creo que se puede escuchar, que en la onda media se puede escuchar bastante bien la Rosa de los Vientos en toda la provincia, en Onda Media, lo busques ahí, y si no, pues a través de Internet, gran aliado este año para la Rosa de los Vientos. Un abrazo tremendo, almerienses. Y además hay que decir que Garrucha es un pueblo muy bonito, muy que bonito. Tiene un paseo marítimo estupendo. Bueno, y tú has hecho, tú has veraneado en Garrucha, sí, ¿verdad? Sí, Es que... Bueno, pues aquí tenemos un oyente que propone poner una webcam en el estudio para que puedan vernos en directo. Dice, bueno, sería impagable en ocasiones, sobre todo al final del programa. Solo por ver a Martín, ¿verdad? Ya merecería la, la pena. Qué bien se lo pasa con el despretine, con el... Bueno, gente, se lo pasa todo, en líneas generales, pues sí, venga, vamos a apuntarlo aquí, webcam. Webcam, bien. Un webcam de Pichene. Feliciano de Alicante, hombre. Feliciano. Hola, Feliciano. Quisiera deciros que habéis ganado un escuchante más, que es un compañero mío de trabajo. Yo os escucho desde los tiempos de la guerrilla y a él le gustáis porque sois totalmente apolíticos. Así que los que os tachan de tal o cual inclinación política, que primero os escuchen. Hay gente que solo oye. Un abrazo y seguid así. Ayer recibimos un correo de un oyente muy nacionalista. Vamos a dejarlo ahí, muy nacionalista, y parece que le molestó que hiciéramos un pasaje homenaje a los héroes del 2 de mayo. Incluso llegó a decir que habíamos repetido, que en lugar de repetir el pasaje de Billy el Niño, que hiciéramos uno con sus cosas, ¿no?, de su tierra. Que había sido repetido. Sí. Pues nada, el pasaje de ayer fue en directo, lo hicimos con toda la emoción y con todo el cariño del mundo, pero el pasaje de ayer de Billy el Niño estaba en directo. Pero bueno, ya ves, él percibió que era repetido y ya está. O yo. No escucho. Bueno, pues se pone en contacto con nosotros Sony, que es la presidenta del Club de Fans Oficial de Lengua Secreta. Dice que son un par de chicos que se llaman Pedro y Marcos, de 23 y 22 años, que viven en Barcelona. Que son muchos los miembros del club que les apoyan, que les siguen a muchos conciertos, incluso se recorren España entera para que puedan vivir el sueño que es que todo el público esté emocionado con sus letras. Bueno, y ella lo que nos propone es que si queremos entrevistarles, que lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con ella y pues nos lo pone al habla rápidamente. Muy bien, pues nada, desde aquí nuestro apoyo para Lengua Secreta. Lengua Secreta, las he escuchado hoy en Europa FM, por cierto. ¿Y qué tal? Bueno, tienen unas letras así, Lengua Secreta, sí. Lengua Secreta. Dejámoslo ahí. Víctor, desde Valencia, te dice que desde hace 8 años eres la causa de que se parezca cada vez más al admirado y venerado Jiménez del Oso, pero no en su erudición y sapiencia, sino en las ojeras que ya tiene bien desarrolladas. Pero aún así no piensa dejar de trasnochar. Y te dice, a ver si puedes hacer un pasaje o reponerlo, si ya lo has hecho, de Erasmo de Rotterdam. También se une a la petición de que crees una sección sobre libros relacionados con las secciones del programa. Historia, misterio, enigmas, conspiraciones... Bueno, pues, lo apuntamos con mucho interés y, hombre, pues un pasaje dedicado a Erasmo de Rotterdam, la verdad que gustaría. Es un hombre muy interesante, una de las mentes preclaras de hace ya algunos siglos. Y aquí están sus discípulos, los erasmitos, ¿no? Que están por toda Europa estudiando. Así es. Los Erasmus. Bueno, pues venga, lo hacemos con mucho interés. César dice, una vez llamaron a casa para preguntar por los programas de radio que escucho para el EGM. Fue a finales del año pasado. El caso es que me preguntaron, aparte de qué programas de radio escucho habitualmente, también si escucho radio a través de Internet y qué programas. Así que creo que sí tienen en cuenta la audiencia a través de Internet. Lo que no sé es si suman los oyentes internautas con los radiofónicos. Por cierto, se me olvidó decirles que oigo La Rosa de los Vientos. Vamos, que es broma. Dice, bueno. Sí, que sí, ahora escucho tanta radio, es en gran parte por vuestra culpa. Sí, bueno, yo tengo, con esto de los EGMs tengo una anécdota hace años. Pero bueno, aquí haciendo un programa de radio no se puede gustar a todo el mundo, ¿no? Lo que te llama la atención es cuando te insultan o te critican de una forma un tanto injusta. Hace unos años me envió alguien un correo diciendo que le habían preguntado del EGM, ¿sí?, y que conscientemente había evitado decir que escuchaba La Rosa de los Vientos. Y finalizaba el correo diciendo, jódete, Cebrián. Bueno, pero envió el correo, ¿no? Encantado. El correo lo envió. Sí. ¿Sabía sí. la dirección y todo? Sí, ah. claro. No, pero bueno, es curioso, ¿eh? Sí. Pues yo creo que más bien se lo invento. Bueno, pero que lo dice, hombre, supongo que ni le preguntaría, ¿no? Pero que llegó a ese punto, ¿no? Enviar el correo diciendo que le habían preguntado y que conscientemente había evitado pronunciar nuestro nombre, que nos escuchaba. Sí. O sea, que hay gente estupenda y encantadora, ¿eh? Sin escrúpulo ninguno. ¡Sin escrúpulo! Pero desde luego esto no ocurría nunca en Arabia Saudí. Hombre, no, hombre, ahí se escucha mucho La Rosa de los Vientos, La Rosa del Desierto la llaman. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hay una Rosa del Desierto. ¿Y cómo viajan los príncipes saudíes, eh? Cuando llegan a Marbella es un acontecimiento. Bueno, va la gente allí a la puerta, a la verja, en busca de trabajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esos son árabes. Ah, bueno. Los que vienen en patera son moros. Ah. Pero los que van a Marbella con el jet son árabes. ¿Y los que viajan a Cancún? Bueno, esos son ya prebostes. Capitostes. Capitostes. Magnates. Lo más granado de... Gente de la cultura musulmana, ¿eh? Sí, de Arabia Saudí. Exactamente. En este caso, sí. Exactamente. Él es... Cancún. Al-Walid. Al-Walid. Al-Walid. Sí. Sí. Él y sus cuatro hermanos... Hombre. Pues han decidido hacer un viajecito. Una familia unida, ¿no? Que viaja juntos siempre. Sí, suelen viajar al mismo sitio. Esta es la sexta ocasión que viajan al mismo sitio. ¿Cuántas veces hemos ido a hablar? Dice, no, entre la familia hemos cogido un apartamento en La Manga. Claro. Sí, es verdad, sale más barato. Sale más barato. Más personas, pues oye, te hacen un descuento. Claro, ¿A lo mejor ha ocurrido esto con estos hermanos? No, no, no. La verdad es que no tienen problemas, yo creo, ¿Cómo que no tienen problemas? No creo que anden buscando ofertas. Pero Martín, una familia de cinco hermanos siempre tiene que haber problemas. Sí, solo que fueron cinco más sus 52 esposas. ¿52 esposas? Sí. Entonces, claro, imagínate preparar un viaje para tantas personas. Hombre, yo me imagino, claro, fíjate, cinco hermanos. Cinco, 52. Con cinco mujeres ya, o sea, serían cuñadas. Oh, fíjate. O sea, que aquello... estamos hablando de 52 cuñadas. Sí, sí, sí. Tremendo aquello, ¿eh? Además, me imagino que querrían viajar con ellos también, ¿o no? Sí, sí, sí. Y llamarles por teléfono luego. O sea, cinco, o sea, 52 para cada uno. 52 en total, en total. Ah, en total. Ah, sí. Bueno, eso ya... Bueno. Relaja un poco la situación, ¿eh? A diez por cabeza. 10 por cabeza y sobran dos. Y sobran dos. ¿Dos pianos para ti? No, tampoco. Supongo que el primogénito será el que tenga esas dos, ¿no? Privilegio de... Pues sí, sí, a lo mejor el príncipe, claro. El príncipe... O no, o a lo mejor... O a lo mejor, ¿no? El mayor tiene 50 y las dos son de otro. Son de otro. También, y, también. Y hay solteros. Hay solterones. Bueno, bueno, pues nada. Chicos, ¿cómo estarán repartidas las 52 unidades? ¿Queréis un viajecito a Cancún? Bueno. Bueno, ¿dónde están alojados los cinco hermanos y sus 52 mujeres? En un hotelazo, vamos. No, claro, para ellos, ¿no? Cinco estrellas más. Sí, sí, tienen cuatro pisos completos alquilados. Normal. Claro, claro, porque son un montón de gente, porque además llevan al séquito. Empleados, servidumbre. Claro, claro, para atender a todos, ¿verdad? Seguridad. Así que imagínate el viaje. Dos aviones, para empezar. Dos aviones. Vamos a ver. ¿Por cuánto nos sale el pico? ¿Pero los aviones son propios? Dos aviones. ¿Privados o alquilados? No consta. Lo que pasa que pero serán aviones privados, seguramente. Nos plantea una serie de problemas porque, claro, tú imagínate, después de lo que ha ocurrido, que digan, no, hacia Cancún, hacia el aeropuerto de Cancún se dirigen dos aviones. En cuyo interior... Procedentes de... De Arabia Saudí. No me digan más. No pasa nada, porque seguro que lo tienen notificado. Ya. Está llamando Bruno, creo. Sí, sí, eso es como el famoso chiste, permíteme aquí, Martín. Sí. Que llama... Ya está llegando la influencia. Macarena, tú eres la próxima. Soy la siguiente, qué miedo. Silvia, Juan... Bueno. Estamos en el Capitolio, se recibe una llamada. De por favor, que se ponga el presidente. Se pone George Bush y dice, hola, soy Bin Laden. Tengo dos noticias para ti, una buena y otra mala. ¿Cuál prefieres primero? Dice, no, la buena. La buena es que voy a entregarme. Dice, y la mala es que voy en avión. Muy bueno, ¿eh? Tremendo. Bien, pues van los dos aviones. Y una vez allí, claro, tienen que descargar todo lo que llevan. Sí, toneladas sí. Y toneladas de equipaje. Y el material humano también. Necesario un tráiler. Pues un tráiler. Alquilamos un tráiler y ya. O sea, los 57 en el tráiler van. 57, no, el equipaje solo. Ah, el equipaje en el tráiler. Solo, claro, porque luego tendrán, imagino, un par de autobuses. Oye, la playa para ellos, ¿no? La playa. Los de las hamacas se están forrando este discotecas, año. Bares, parque temático. Ah, les han hecho un parque temático. Parque temático también lo tienen alquilado. Canculandia. Sí, sí, sí. Hace un tiempo incluso, bueno, en invierno... Terra mítica. Un magnate que alquiló toda una pista de nieve. Universo Maya. Una estación. Sí, sí, sí. El parque temático entero, todas las atracciones. Ah, por eso que llega el magnate y dice... Desde ahí arriba hasta 14 kilómetros, toda esa pista es mía. Todo es mío. Claro, además lo hacen por seguridad. Claro. Y los remontes, claro, con la excusa de seguridad. Oh. Sí. No, por seguridad no, lo hacen por ocio. ¿Y los barriles de petróleo no van incluidos? No. Bueno, entonces han alquilado todo, ¿no? Sí, hasta el cine. También un cine. Sí, cine también. Han alquilado un cine, cuatro plantas del hotel de cinco estrellas. Exacto, una playa, las hamacas, discoteca. El bar. Y la población civil, ¿dónde ha sido desplazada? No, directamente Cancún está deshabitada. ¿No? Están ahí muy atentos y tratándose de esforzar al máximo por las espléndidas propinas que reparten estos magnates. Eso sí, claro, eso sí. Él siempre deja muy buena propina esto. O sea, tenemos un ejemplo. A ver. Un ejemplo de un chofer. Un chofer. Que acudió, recogió al magnate, le llevó de compras, estuvo allí esperando hasta que acabó de comprar. ¿Y cuál fue la propina que le dio? ¿Qué propina le dio? $4,000. Pero, hombre, pero por llevarle, esperarle. Pero si eso es lo que ganáis vosotros en una semana. ¿En una? En una semana de trabajo. Yo más, claro. En una semana marciana. Claro. No, te refieres a nosotros. Sí, me refiero a vosotros. $4,000 de propina. Sí. Mira. De propina, claro, porque una cosa será el sueldo que gana este hombre, claro, este buen hombre. Claro, imagino a ese chofer llegando a casa por la noche, Lupita, no te vas a creer lo que me ha pasado. ¿No? Y seguro que lo llevaba en los bolsillos, vamos. Sí. Dijo, mira, tengo calderilla aquí, ¿no? Es que empezó... Le pagó en billetes de $1. Llevamos 4.000 billetes. 4.000. Exactamente, con una goma. Con una goma. Y además el árabe cogió el coche por chulería. ¿Ves? Sí, fíjate, sí. Si tendrá limusinas, choferes, bueno, ellos y de todo. No, pero por fardar. Claro, por ir con alguien así que le sirviera de guía. Sí. Pues nada, aquí les tenemos de vacaciones en Cancún. Qué maravilla. Van a estar 7 días. Mira, aquí tenemos una foto de ellos, fíjate, con bermudas. Que... Está estupendo, ¿eh? Oye, bueno, y la suríes, que ahí, muy falta, majas, ¿eh? Falta una, ¿eh? Pues han ido a la playa con el nivel y todo, ¿eh? Falta una. He contado y salen 50 días. Está malita. ¿Dónde está? No sé. Uh-huh. ¿Dónde está? Bueno, pero será es la... Es un caso, ¿eh? Será que investigarla. Serio, es un será expediente. La mujer del primogénito, a lo mejor. Ya. ¿Verdad? Que está controlando. Y se ha ido. Controlando las cosas de casa. Sí. Bien. Bueno, nada. Los magnates saudíes que se lo pasan bien en Cancún. ¿Cuál excursión? Sí. Bueno, ahí se van. Qué maravilla. ¿Y tienen extensiones? ¿Tienen extensiones? O sea, hacen el viaje es 7 días, o sea, 7 días, 6 noches. ¿Han cogido 7 días, 6 noches? 7 días, sí. Con de semana a semana, de domingo a domingo. Que se hacen excursiones. ¿Con visita a la Riviera Maya? Claro, y a la playa. Y a la playa, ¿no? Y a la playa. Pero me refiero porque, claro, esto de las excursiones pagas un suplemento. Sí, no, pero ellos ya van con todos los gastos pagados, ¿eh? Ah, o sea, que han cogido y comida y cena y... Sí. O sea, todo incluido. Y por la noche animadores y... Animadores. Claro. ¿Y el minibar también entra en el precio? Todo. Y las películas que echan también. Les habrán hecho una oferta por todo, a lo mejor. Hombre, pero fíjate, imaginamos. Pues, cuatro pisos. El paquete, ¿no? Sí. Paquete completo. Paquete. Amigos, ha llegado el momento de poner punto y final al programa de hoy. Esperando que hayan estado complacidos en la compañía de Onda Cero Radio, la compañía de La Rosa de los Vientos. Aquí están los Ozón, con su famoso despretine. Haiduk, Picasso, Anonymous, Somos Europeos, ¿y qué? La verdad es que, a medida que voy escuchando la canción, voy sacando más y más conclusiones. Es un mensaje, es una filosofía, es una forma de vida. Son los Ozón, el gran grupo, la gran revelación. Grupo. Todos los europeos cantan esta canción al unísono. Es un gran embate. Bueno, vamos a elegir europea del día. Que además... por cierto, ahora quiero comentar lo del despretine, sí. Que se baila en toda Europa. Sí. Ha salido un recopilatorio, bueno, he estado echando un vistacillo esta tarde, 2005, como grandes éxitos ya, de los primeros son? Recopilatorios. No, las típicas canciones que sacan así para el verano, pues sí. Van sonando y entonces sacan el recopilatorio de cara al verano. Sí. Bueno, para el verano, de cara está mal. De cara al verano, sí. De cara a la pared. Estamos entendiendo. Bien, pues... entre los éxitos se encuentra el despretine. Ah, hombre. Han hecho una nueva versión más discotequera. Y ahí está. Va. O sea, Ozón Dance. Éxitos del 2005 también. Muy bien. También hemos tenido algo que ver en ahí voy. En este resurgimiento, ¿verdad? Porque exacto. Es una canción del año pasado, ¿no? Salió en septiembre del 2004. ¿Ves? O sea que el single. ¿Sí? Bueno, y algunos compañeros, aquí sí, algunos compañeros de otras emisoras ya están cantando el despretine, ¿eh? Eso ya lo he constatado yo con estas orejitas. Ya se está cantando el despretine, ya hacen el y el silbidito. Bueno. Sí. ¿Qué será lo próximo? Bueno, pues nada, oye, está muy bien que difundamos este tipo de cultura. Bueno, pues estamos con la europea del día, una británica. Sí, decías Mary, bueno, casi, Rosie. Rosemary. Rosie Stamp. Stamp. Mary Rose Stamp. Philatelic. Sí. Y su bebé, Betsy. Su bebé. Oh, es una nena. Sí, es una niña. O sea, es... chiquitilla. Mira. Rose Stamp. Sí. Y su bebé, Betsy. Betsy. Muerta de hambre. Hombre. Ella ejecutiva. Acaba de tener a la niña, sí. Tiene que ir a trabajar, por tanto, deja a la pequeña con el papá. Bueno, pero está ahí bien, Martín, bien. Porque muchas mujeres que trabajan dejan a sus pequeños con los papás o con los cuidadores. La baja de maternidad la cogen ellos. Claro, claro. Estupendo. Bien, pues ella va a Nueva York, que es donde tiene allí... El trabajo. Tiene una reunión, tiene que llevar a cabo unos asuntos allí. Que todos los días coge el puente aéreo, ¿no? Y Londres, Nueva York. Bueno, tenía una ofertilla. La verdad es que el billete de ida y vuelta le salió por unos 600 euros. Sí. Pero cuando llegó allí recibió una llamada de su marido diciendo que no quería alimentarse la bebé, no quería tomar la leche materna que le había dejado la madre. Dice, había dejado suficiente leche de mi pecho, pero la rechazaba. Bien, pues ¿qué hizo? Coger un vuelo de vuelta, le salió por 670 euros. Sí. Es decir, pagó 600 euros por ida y vuelta, más 670. Sí. Volvió corriendo para darle de mamar a su peque Betsy. Y ahora la compañía no quiere devolverle el importe del trayecto de vuelta que había pagado. Entonces, la pequeña Betsy se amamanta cada 9 horas. Cada 9 horas, por lo menos. No, es curioso, el viaje de ida son 8 horas, el de vuelta son 6. Y eso que cuando vienes vas con el... O sea, que... rotando con la tierra, pero... Tardó 14 horas en volver a comer la pobre. Sí. Claro, pobrecita. Sí. Oye, qué paciencia, Betsy, ¿eh? Bueno, es que así no se puede. Escuchimita. No, no. Y entonces, ¿la mamá qué piensa hacer? Un aplauso por Rosy. Eso. Hasta mañana, que se...